You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 264 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que acaba de cumplir hace muy poquitos días 9 años. Y bienvenidos a este programa 264 de Barrio Canino, que vamos a dedicar a las redes de cuidados vecinales que han surgido en Madrid, al hilo de la crisis alimentaria también que se ha producido después del COVID-19. Hablamos de Somos Tribu Vallecas y del Madrid Kiwi Fest. ¡Empezamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Les habla la policía! ¡Los de ahí dentro! ¡Se acabó el juego! ¡Salid despacio y con las manos en alto! ¡Os está hablando la policía! ¿Entendido? ¡Somos de la Brigada Especial del Distrito de Vallecas! ¡Pues mucho gusto! ¡Si conoces a tu padre, dale recuerdo de nuestra parte! Por este gatillo de la borroca cale, represento la UMK del puente hasta... Bueno, pues a ver, los que estéis al otro lado de la conexión, levantad las manos y salid despacio, no queremos problemas. Muy bueno, con las manos en alto. No disparen, por favor. ¿Qué tal, Juan Franer? ¿Cómo estás? Yo bien, he estado pensando si salir con las manos en alto o en el gatillo de la Star. Bueno, madre mía. Doctor Harry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, tío. Preparado para la fase 1. Estoy en fase 0, 3 cuartos. Ahora mismo preparado para la 1. Ya a punto. Estoy con una puerta, una mano ya en la puerta para salir. Bueno, cuando se publique este programa, justamente quedará. Ya estaremos en fase 1, seguramente. Hoy vamos a hablar de... Nos vamos a ir a Vallecas. A mí esto me toca la patata, ya lo sabéis. Un programa con mucha vallecaneidad nos ha quedado. Con vallecaneidad y alevosía. Total. Menos mal que hemos podido colar unas cuantas canciones que no son punk. No sé. Oye, que en Vallecas... Porque si no... En Vallecas hay mucha música que y no toda es punk. No, ya. No sé, sí, a ver la isla. Aquí cada uno tiene sus querencias y, claro, luchar contra la dictadura del punk canina, ya sabéis que no es tarea fácil, amigos. Sí, vamos a aprovechar estos primeros minutos del programa para recordaros los métodos de contacto con Barrio Canino. Nuestro correo electrónico, barriocanino@agorasolradio.org. Os recordamos también que tenéis todos nuestros programas en agorasolradio.org, la web de esta emisora, donde encontráis también además los podcasts de muchos programas hermanos. Y aprovechamos también para saludar a toda la peña de Vallecas que escucha este programa. Y a las 22 radios libres y comunitarias que redifunden este programa en sus emisiones a lo largo y ancho de la Piel de Toro, conocida como las afueras de Vallecas. Con las manos en el aire, si eres currante y pasas hambre. Toda la peña con las manos en el aire, si eres obrero y eres del valle. ¿De dónde soy? Bueno, ¿esto qué es? ¿Vallecas? ¿Es Vallecas DF esto? Esto, totalmente. Un barrio muy grande con un extrarradio más grande aún. Ahí lo dejo. Ok. Pues si os parece Porque, claro, aquí la cosa es decir, ahora qué les ha pasado a estos del Barrio Canino, que les ha dado por Vallecas, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos aclarar a la gente que esté escuchando qué mosca nos ha picado esta semana para venir tanto con la apología del barrio. Claro que sí. Pues vamos a empezar, digo yo. Bueno, pues como sabéis, en enero, febrero, diciembre, las cifras bailan según quien hable, llega la COVID-19, la pandemia. Y enseguida, por supuesto, viene la hostia. En apenas 2 meses, el bicho infecta a todo el mundo y todas las personas que hayamos visto 5 minutos la tele conocemos los síntomas. Febrícula, dificultad respiratoria, mucosidad en las vías respiratorias bajas, dolor de cabeza ocasional, en algunas personas diarrea, pérdida del sentido del gusto y el olfato, todo eso lo sabemos. Pero de lo que no se habla tanto es de que todas estas personas, a lo largo y ancho de todo el mundo, estaban ya infectadas. Estaban infectadas por un virus que se llama capitalismo. ¡Oh, my God! Los síntomas, o sea, ¿a que no lo sabías? No, no, no. Pues es que los síntomas son de los más variados. Hay algunos a los que le va muy bien, les engordan la barriga y la cartera, y otros a los que les va bastante peor. A los más, es a los que nos va, y a las que nos va bastante peor. Y hoy vamos a hablar de estas últimas personas. Los síntomas también son muy claros. Precariedad, explotación laboral, exclusión e inasistencia de los servicios públicos. Dice Sergio Fanjul, el paseante oficial de la Villa de Madrid y autor del libro Madrid, la ciudad infinita, que en esta ciudad la riqueza se distribuye de forma muy desigual y que hay un gradiente muy claro desde las rentas más altas en el noroeste hasta las más bajas en el sureste. Y justamente en el sureste es donde menos se invierte. Vamos a hablar, pues, de este sureste, más allá de la M30. Como ya hemos dicho antes, ahí está Puente de Vallecas. Y más allá de la M40, Vallecas-Villa. Son 2 distritos con 340.000 habitantes censados y unos cuantos miles más sin papeles que no salen en las estadísticas de ningún tipo. Mucha gente que ya caminaba... Un apunte. Dime. Juanfran, un apunte. ¿No recordáis en un barrio canino, no sabría repetirlos ahora, pero se veía claramente que Vallecas era el distrito de Madrid con la esperanza de vida de todos? Bastante significativo. Sí. No recuerdo si lo dijimos en el programa o si se habló también en alguna de las cápsulas víricas de Agora Sol Radio, porque se ha hablado también bastante de Vallecas. Pero sí, ese dato es así. Sí, fíjate, okay. Una cosa que dice también el paseante oficial de la villa, Sergio Fanjul, es que entre el barrio Salamanca y Usera, la diferencia de esperanza de vida es de 2 años. 2 años menos en Usera que en el barrio de Salamanca. Vale. Hay muchas ciudades dentro de Madrid, ¿eh? Sí, muchas. Y tanto. Y precisamente de esto hablamos, que mucha de esta gente... Concretamente estamos hablando de Vallecas, pero podíamos extender a muchas otras zonas de Madrid y de España y del mundo, por supuesto, pues mucha gente que ya estaba caminando por la cuerda floja de la exclusión y la precariedad y que ante cualquier soplido iban a caer, y ha soplado fuerte y han caído. No es casualidad, como decíamos, también vamos a hacer otra comparativa, que la renta per cápita en el barrio Salamanca son 60.000 euros y en Entrevías está entre 14.000 euros. Olé, esa es la diferencia sustancial, amigos. Ya ves. Ahí están esos 2 años de vida, los que hablábamos antes. Pues sí. Es que y es en estos distritos donde, además, más se ha multado durante el estado de alarma y donde más pizzas ha repartido Ayuso a los escolares, con beca de comedor. Todo malo, nada bueno. En fin. Es en estos barrios donde más rápidamente proliferaron, las redes de cuidados vecinales. Esto es una cosa buena. Primero con favores a quienes los necesitaban, pero que muy pronto esto ha escalado a ayudas más esenciales y a una red menos asistencial y más de cuidados mutuos. Porque no nos tenemos que olvidar que en Madrid se está pasando hambre. Y aquí es donde reivindicamos iniciativas de apoyo mutuo entre vecinos como Somos Tribu Vallecas o el Madrid Kiwi Fest, que son las iniciativas de las que vamos a hablar en este programa. Porque hay una realidad muy clara para los excluidos del sistema. Parece ser que no hay vacuna contra la pobreza y que no se está investigando, aunque sabemos que la solución está con acabar el capitalismo. Y de esto no se habla. Con pandemia o sin pandemia, con capitalismo o sin capitalismo, en Vallecas o en su extra radio, este programa Dr. Harry tiene que empezar con una canción 100% carne de perro. Vamos a ponerla. Y voy a decir más, porque ha dicho Juan Franer, acabar con el capitalismo. Baja la voz, sube la música y oímos a Topo y digo, esto no puede ser. O sea, debe tener una regresión, un déjà vu. O sea, ¿qué es esto? O sea, que llevamos 40 años diciendo vamos a acabar con el capitalismo y que suena luego Topo. Venga, pues vamos a poner una música un poquito más cañera y animada. Aunque pero, sí. Con el capitalismo no vamos a acabar, pero bueno, por lo menos nos divertimos. Te voy a decir una cosa. Topo, Vallecas 1996, es... al imaginario madrileño lo que el 1984 de Orwell al resto del mundo, ¿sabes? Es la distopía futurista que ya hemos superado, alcanzado y hemos visto que es todavía peor. Claro, ¿te sabes lo que pasó realmente en el 96? Que nos conocimos tú y yo, eso fue lo peor de todo. Y qué pelazo, ¿eh? Qué pelazo. En fin, vamos a empezar con el tema canino, como sabéis. Todos los programas de Barrio Canino han de empezar con esta canción que contenga la palabra perro, ¿no? En su el grupo, en el nombre de la canción, donde sea. Perro o sucedáneo. En este caso tenemos perro, vamos, pleno, completamente. El grupo del que vamos a hablar es Núcleo Terco. Y preparando el programa alguien dijo, Núcleo Terco son más vallecanos que la can de Vallecas. Probablemente verdad. Por esta banda, pero siempre se ha mantenido la vallecanidad en el centro, que eso desde tras, en las guitarras, tras Motociclón, conocido nuestro también y del programa, hasta Carlos a la voz. Carlos, por cierto, es el autor del libro VK, Vallecas, sueños y pesadillas, en el que recoge textos cargados de barrio y de orgullo obrero. La primera grabación es de Núcleo Terco, es del año 2002, y es el mítico directo desde la lavandería, grabado en directo en el centro social del barrio de Vallecas, en Madrid. Y el tema que vamos a escuchar, Mal Acaba, pertenece a su álbum de 2016, A Martillazos, grabado por Mr. Chifli, de Habeas Corpus y Radio Propaganda, en su estudio Corleone, y producido por Fernando de Potencial Hardcore. No se puede ser... Vamos, que todo queda en casa. No, en esta ocasión, claro, Núcleo Terco... Y sonando cañón. Además, nos hablan en esta canción de ese colega del barrio que está para las birras, pero no para los marrones. Ese que no es, con el que no se puede contar a la hora de hacer barrio. Un perro cobarde y traidor que mal acaba. Núcleo Terco. Con el azul Decíamos que Núcleo Terco son más de Vallecas que la K, y yo creo que no engañamos aquí a nadie, doctor Harry y Juanfran. Ya es. Y lo que decía Juanfran es verdad, ¿eh? Suena como un cañón esto, digo. Yo no sé si es cosa del chifli o la mano punky de Fernando, pero no sé lo que es, pero suena brutal, brutal. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, vamos a irnos al turrón, que ya tenemos aquí con nosotros a Víctor y a Mariana. A entrar con, nos decíamos que teníamos dos temas para hoy, pues vamos directamente con el primero, con Somos Tribu Vallecas. ¿Qué tal, Víctor, Mariana, estáis ahí? Muy buenas, ¿cómo estáis, Peña? Hola. Hey, muy buenas. Pues bueno, para la peña que se pregunte qué es o qué, de qué van a hablar esta gente, Somos Tribu Vallecas, ¿qué es eso? ¿Hay tribus oscuras en Vallecas por ahí, escondidas o qué? Contadnos, contadnos alguno de los dos qué es Somos Tribu Vallecas. Tribus oscuras, seguro, si no, no sería Vallecas, pero vamos, esta es muy luminosa. Yo creo que el mejor para contarlo es Víctor, que ha estado ahí desde el germen, desde la semillica. Así que, Víctor, dale. Pues le doy. Pues nada, pues Somos Tribu es una plataforma vecinal de apoyo mutuo y solidaridad que surge en Vallecas espontáneamente ante la situación esta de crisis sociosanitaria que hemos estado sufriendo. Se crea el 12 de marzo. Empezamos creando un grupete de WhatsApp y ahí se ve un poquito por la tradición y este ADN que tenemos vallecano, que Vallecas se ha construido a través de un movimiento vecinal, popular y de lucha, y aquí se refleja en la solidaridad de, según creamos un grupo de WhatsApp, empezamos a dividir el barrio para aquellas personas que no podían salir en la situación del confinamiento para hacerle recados, empiezan a crear grupos de trabajo, comisiones para realizar un apoyo laboral, se crea también lo primero un protocolo sanitario y también empiezan a surgir redes y comisiones como la de creatividad para que la infancia pueda hacer dibujo, pueda estar entretenida y haciendo cositas y bueno, pues todo esto empieza a surgir el germen, empezamos a mover a cantidades de personas bastante, bastante elevadas, llegando ahora mismo a unas 2.000 personas trabajando en diferentes grupos de WhatsApp y nada, estos grupos solidarios que surgen en los barrios de apoyo para hacer recados y demás, se va desviando en despensas solidarias, que es como está Somos Tribu a día de hoy, que hay una serie de despensas debido a la problemática que ha habido en torno a ERTES, autónomos que no han tenido con qué currar y esa Vallecas delicada que cuidamos entre los vecinos, para los vecinos y para crear comunidad y nexo de unión entre vecinos del barrio, que hay un potencial muy grande para conseguir una transformación del barrio el día de mañana, que es como sentimos Vallecas y como queremos que sea Vallecas también el día de mañana. Más Oye, o menos, Víctor, un resumen así brevecillo. Sí. Claro, según me has dicho, se me han ido planteando ahí un montón de preguntas. Pero la primera, que es la más flipante, me decís que partís el 12 de marzo, montáis un grupo de WhatsApp. Yo, te digo, nosotros aquí en Ahora Sol Radio, en la radio, estamos muy contentos con cosas que se han hecho en la radio durante el confinamiento. El 14 de marzo ya empezamos a organizarnos. Y me parece que era la hostia que el 14 de marzo ya empezara a organizarse. El 12 ya me parece absolutamente increíble. Como el 12 de marzo, que yo no sé si yo todavía estaba un poco a porúa, si no me enteraba de qué iba la vaina. ¿Cómo se os ocurre? El 12 de marzo es cuando anunciaron que se cerraban los colegios. Exactamente. Esto, pero ahí, todavía no se estaba hablando de confinamiento. Claro, o sea, vamos a ponernos en perspectiva porque todo ha pasado muy rápido y perdemos la distancia, pero todavía no se había decretado el confinamiento y vosotros ya estabais viéndolas venir. ¿Cómo fue esto? Claro. ¿Por qué surge esta necesidad para tan pronto, el 12? ¿Por los colegios o cuál fue el punto detonante? Pues el punto detonante fue una dinamizadora vecinal que es Marimar de San Diego, que estábamos realizando un proyecto por aquella época que era Vallecas con K de Cultura y estábamos hablando con diversas asociaciones de vecinos y queríamos llenar un poquito de cultura al barrio y demás. Y a partir de ahí pues establecemos contacto Mari y yo y me comenta que pues que quería hacer un grupo de recados, que estaba viendo la necesidad y hacer una lectura de del futuro a corto plazo, pues muy interesante. Y ahí pues se junta un poquito la Marimar como dinamizadora vecinal y entra ahí un poquito mi parte como parte de la juventud vallecana y se juntan esos dos factores y explosiona en Somos Tribu y joder, y es lo bonito que surge desde un primer momento de forma intergeneracional y joder. Y pues, bastante... Fue como claro, el Big Bang. Es que es bastante, si te fijas, en la presentación que hacíamos del programa, ¿no? Un poco así en modo metafórico, la gente, la enfermedad, ¿no? La COVID-19 está ya infecta a la gente, pero que había una infección previa, ¿no? Es una infección de capitalismo en la que a algunos se afecta más y a otros menos, ¿no? A mí lo que me sorprende, que nunca deja de sorprenderme de Vallecas, que hoy vamos a hablar con vosotros un rato largo sobre este asunto. Es como muchas veces las soluciones a los problemas están ya antes que el problema. Es una cosa que no ocurre en muchos barrios. Por otro lado, estáis planteando una serie de recursos justamente, esta es una casualidad, ¿no? Antes de que estallara el problema gordo en vuestra cara. Quizá por eso hayáis tenido a lo mejor pues 2-3 días de previsión previos para liaros la manta a la cabeza y que eso creéis que os ha beneficiado a la hora de cuando ya se empezaron a dar gordas y vais 2 pasos por delante, más o menos habéis visto que esto se ha ido manteniendo. Yo por decir un dato, Víctor, si yo creo que más o menos lo tenemos un poco claro en las estadísticas y en del punto de partida que salimos, en Vallecas hay un nivel de pobreza de las familias de un 56%, mientras que la media en Madrid es de un 28%. Quiero decir, este barrio no es cualquier barrio, ¿vale? No, o sea, esa capacidad de anticipación existe también porque ya los problemas estaban ahí. Aquí ahí es uno de los barrios que donde se percibe de forma mayoritaria la renta mínima de inserción, donde el 40% y pico de la gente con menos estudios, es decir, eso se traduce en trabajos más precarios, más inestables, se traduce también en el altísimo nivel de migración que existe también en este barrio. O sea, hay una serie de características que ya de por sí hacen que la situación aquí para muchas familias sea muy complicada mucho antes de la COVID, mucho antes. Claro. Aquí el porcentaje de inmigración es de un 18,7%, mientras que la media madrileña está en un 14,6%. Esa distribución, que en Madrid es muy desigual, crea también este caldo de cultivo, ¿no? Hay mucho trabajo detrás y ahí Víctor, que está al pie del cañón, y Marimar, pues ya... Y otra igual, que además los dos son muy cracks, eso lo tengo que decir. Y bueno, pues ese es el punto de partida, claro, no es un de repente. Esa capacidad de antelación surge porque aquí ya hay muchos problemas de por sí. Y Víctor pues puede incluso dar más pinceladas que yo en este sentido, ¿no? Dinos, Víctor. Hay un dato además que creo que es el único que te ha faltado, Mariana, que es mucha peña, o sea, mucha peña con unas características determinadas, ¿no? Con una serie de sociocultural, bla, bla, bla. Hay muchas personas migrantes, pero aparte es que son 230.000 personas. O sea, que es una pasada. Eso que se sepa, más la que no está censada. Claro. Que la población realmente es mucho mayor. Lo que pasa es que es imposible conocer el total ahora mismo. Es imposible tener esa cifra. Ya siempre llevo diciendo tiempo que en Vallecas, en Puente Vallecas hay una media de unos 300.000 habitantes. Es la media que casi siempre suelo decir y trabajo. En Puente Vallecas, sí. O sea, pero solo en Puente, sin contar Villa Vallecas, en Sánchez y eso. Sí. Hostia. Madre mía. Bueno, pues no sé, cuéntanos si decía Mariana que si nos podías dar, Víctor, alguna pincelada más de característica, pues así un poco social del barrio, ¿no? Pues esta es una de ellas, ¿no? ¿Por qué hay tanta población que no está, digamos, censada? Claro, es un barrio, joder, es que muchos de los datos, si nos llega también a las familias que tienen necesidades, que se están involucrando en la red de Somos Tribu, sobre todo son familias que vivían al día y que también Vallecas es un barrio que la gente vive mucho al día. Y al día quiere decir economía sumergida, quiere decir no tengo papeles para trabajar, quiere decir soy autónomo de alguna forma y hago esto, quiere decir que hay mercadillos y un largo etcétera que es el día a día de la gente que curra en Vallecas. Y está claro que en barrios obreros y populares como este, pues estás una crisis como la que nos está llegando, pues está claro que va a golpear más fuerte que en otras zonas. Y luego también por aportar otros datos, pues contamos con un montón de asociaciones de vecinos, centros culturales, centros sociales, y también es parte del bonito englomerado que conforma Vallecas y que hacía tiempo que no había ese nexo de unión entre diferentes centros sociales, asociaciones vecinales, población que ya lleva unos años de trayectoria organizada, gente que no estaba organizada y que ve el momento ahora para organizarse, para apoyar a los vecinos y mover las inquietudes que tienen en la cabeza. Y eso pues también es una parte esencial de Vallecas positiva que hay que recalcar y que hace que estos proyectos surjan adelante y salgan con mucha fuerza. Claro. Pues mira, yo quería preguntaros ya porque de lo que veis, de la presentación que ha hecho Víctor inicialmente, ya tengo 3-4 preguntas más nuevas que me han nacido. Pero antes, si os parece, vamos a poner un temita musical. Hemos hecho una selección compartida también con vosotros de tema vallecano para que la vallecanidad sea el epicentro de nuestra charla. Y vamos a empezar con la Vallecana Sound System, si os parece. Vallecas, ni corona ni virus. Hay una banda que ha encarnado el sentimiento barrionalista vallecano en los últimos años, son la Vallecana Sound System, está claro. Es el barrio con menos renta, ya lo habéis dicho, y el más multado durante el estado de alarma, por delante de Latina y Villaverde. ¿Os extraña? Pues viendo lo que estamos viendo, quizás no, ¿no? Aprovechamos para contar una movida que ya pasó, de la que nos hicimos eco. El pasado 9 de mayo, la Red Solidaria Villa de Vallecas organizó el Vallecas Corona Fest, en el que intervinieron grupos como la Vallecana Sound System, Boicot, No Conforme, Por Instinto, etcétera, para ayudar a las despensas solidarias, ¿no? Buscando por ahí en las redes info sobre el Vallecas Corona Fest, encontramos algunas fotos de la peña que gestiona la despensa vecinal de Vallecas Villa. Y os vamos a fusilar aquí el texto que acompañaba la foto. Hay más dignidad en un solo píxel de esta foto que en todas las caceroladas envueltas en banderas. Hay muchísimo más amor, más solidaridad y más defensa de la patria que en cualquier red de solidaridad que ha surgido para ayudar a las familias de los barrios, que en cualquier expresión de odio en las calles. Hay infinita más clase en Vallecas que en el barrio de Salamanca. En este tema, la Vallecana os cuenta bien el ambiente que hay en el barrio. En el barrio, lo poco que tenemos siempre se comparte. Hay muchos enemigos, pero muchos más amigos. Welcome to Vallecas, el barrio donde crecimos. De su EP de 2017, Asina, la Vallecana Sound System. ¡Vamos ya! Mi barrio tiene algo especial. Yo me quedo aquí, tengo lo fundamental. Casa, trabajo, familia y amigos. Welcome to Vallecas, el barrio donde crecimos. Mi barrio tiene algo diferente. Se notan las esquinas, en las calles y en su gente. Un barrio obrero al sureste de Madrid. Aquí es donde nací, aquí quiero morir. Mi barrio tiene algo especial. Yo me quedo aquí, tengo lo fundamental. Casa, trabajo, familia y amigos. Welcome to Vallecas, el barrio donde crecimos. Hay niños cantando a cualquier hora del día. Desde el escritorio escucho radio bulería. Si no fuera por ellos, dime tú por quién sería. Si por la ventana entran las frases pa' mis poesías. Eso me encanta, es algo flipante. Orgulloso de vivir en un barrio con tanto arte. Lo poco que tenemos siempre se comparte. Una V y una K, llevamos como estandarte. Son buscavidas desde una edad temprana. Nos lo enseñó la calle, es tu cultura vallecana. Rúlate un mezcla, mitad de jazz, mitad de rama. Indispensable la boquilla sevillana. Mercamadrid y sus gaviotas. Barrio de Santa Eugenia. El mercado Doña Carlota. La batalla naval y el bar de Cota. Los chavales en la arena juegan a la mota. Las siete tetas, los chiringuitos, el parque las cataratas, Rui los tortolitos, el Epe y el Jimmy Jazz y todos los demás garitos, la avenida, la albufera, los goles del rayito. Hay cultura flamenca, cultura hip hop, unos llaman duendero que otros llaman flow, que he demostrado que rompimos el cascarón y esto se escuche desde el pozo Fontarrón. Mi barrio tiene algo diferente, se notan las esquinas, en las calles y en su gente. Un barrio obrero, el sureste de Madrid, aquí es donde nací, aquí quiero morirme yo. Mi barrio tiene algo especial, yo me quedo aquí, tengo lo fundamental: casa, trabajo, familia y amigos. Welcome to Vallecas, el barrio donde crecimos. Hay payos, gitanos, rumanos y chinos. Hay distintas etnias entre mis vecinos, melcheros y africanos, también latinos. Barrio multicultural donde todos convivimos. Los heavies, los punkies, los rockers, los rappers, gato callejero, los grafitis se lo baten. Las calles de este barrio, nuestro alma mater, el corazón del potro contra el White Tiger. La colonia Sandy, el pincho y el botellín, el juego de las ranas y que sigue el futbolín. Desde el mirador observamos a Madrid, que tiene el retiro, que no tenga el azorín. Dedicación pa' mi tribu de comanches, sigan fomentando que la gente al rap se enganche. Bombo, caja, sample y scratches, pa' que esto suene desde el puente hasta el ensanche. Mi barrio tiene algo diferente, se notan las esquinas, en las calles de su gente. Un barrio obrero al sureste de Madrid, aquí es donde nací, aquí quiero morir. Mi barrio tiene algo especial, yo me quedo aquí, tengo lo fundamental: casa, trabajo, familia y amigos. Welcome to Vallecas, el barrio donde crecimos. San Diego, entre vías, las cocheras, Teleca y Radio Paloma residen en Palomeras. Qué bonito el barrio cuando luce en primavera, que asoman por los balcones cojo yo como palmeras. Mi barrio tiene algo especial, yo me quedo aquí, tengo lo fundamental: casa, trabajo, familia y amigos. Vuelvo tu Vallecas, el barrio donde crecimos. Poco que tenemos siempre se comparte, una juve y una K, orgullosos llevamos como estandarte, porque somos obligados buscavidas desde una edad temprana, nos lo enseñó la puta calle. Esto es cultura vallecana. Orgullosos de nuestro propio barrio. Pero qué temazo, por Dios, se nos ponen los pelos como escorpión, coño. Mira, Juan, claro, a ti ves VK y se te ponen los pelos como escorpión. Ya, o sea, no hace falta ni que cante. Claro. Yo he visto, he tenido la suerte de ver varias veces a la Vallecana Sound System y me emocionan mogollón, tío. Y yo creo que a toda la gente del barrio, ¿eh? En los conciertos de esta gente, la verdad es que siempre los he visto en Vallecas, son muy, muy encendidos, tío, muy fraternales todo. Ay, cogidos de la mano por Vallecas, anda que... Qué bonito. Bueno, vamos a lo que os decía antes, que otra de las preguntas que se me había quedado en la presentación, en este esbozo que había hecho Víctor al principio de cómo había surgido todo, me sorprendía decir que lo primero, que, o de las primeras cosas que aparecieron fue la iniciativa Voy a hacerte la compra, ¿no? Que decía Víctor, ¿no? Te hago favores a vecinos que sabes que lo necesitan. Y esto puede surgir a nivel individual, ¿no? Si tienes un vecino mayor que sabes que vive solo, pero especialmente en los barrios en los que ya existía un tejido asociativo, esto se empezó a organizar en redes más amplias. ¿Esto fue vuestro caso? ¿Fue una de las primeras cosas que os pasó por la cabeza? Pues la verdad es que sí, porque las primeras llamadas, de hecho, como ha apuntado Víctor antes, era sobre todo partiendo desde el punto de vista de la alarma sanitaria, es decir, gente que tenía situaciones de salud especialmente sensibles, gente que, bueno, como ya sabemos todos, la atención a los síntomas muchas veces se resolvían por teléfono y con el establecimiento de la cuarentena doméstica. Y eso, claro, la primera preocupación en esas primeras semanas era esa, no puedo salir a la calle y ¿cómo lo hago para conseguir un recado en la farmacia, para la compra, para... Y hay mucha gente muy joven en Vallecas, pero también hay mucha gente muy mayor, bueno, hay mucha gente de todo, como ya hemos visto antes con todos estos datos, ¿no? Hay mucha gente y punto. Así que sí que es cierto que, digamos que esas primeras necesidades iban por ahí, ¿no? Y no solamente en la red, que fue también de lo primero que se pensó, sino yo, por ejemplo, lo viví en mi portal, que las vecinas entre nosotras hablamos y se puso un cartel. Oye, que si alguien necesita algo, que lo diga por el patio, que ese es una estampa muy, muy guay. A mí no me han pegado ninguna voz, pero me hubiera encantado. Oye, Mariana, que si me quieres coger, ¿sabes? Y luego ya sí, que como tenemos un grupo de WhatsApp de las vecinas para los temas... Claro, yo es que soy muy folclórica, a mí todo eso me encanta. Sí. Pues ya en el propio WhatsApp, en vez del voceo por el patio, que a mí me hubiera gustado más, pero como somos ahora ya un poquito más menos folclóricas, pues ya sí que empezamos a decir, oye, que voy a ir al mercado, ¿alguien quiere algo? Oye, que voy a ir acá al mercado, ¿alguien no sé qué? Oye, pues cógeme pan o cógeme no sé qué. Y eso sí que se empezó a hacer un poco. Y ya de forma natural, o sea, aparte de la red, es cierto que esa identidad vecinal en Vallecas existe todavía. También es verdad que la realidad ha cambiado un poco, eso yo creo que ya será un tema para otras preguntas que surgirán según vayamos hablando, porque ya la naturaleza mestiza e incluso un poco volátil de la permanencia y de la pertenencia al barrio ha cambiado. Ahora hay una realidad con tanta población que no es de primera, segunda o tercera generación como vallecana, como podía haber hace, pues no sé, 20 años, ha cambiado un poquito. Eso también supone nuevos retos, ¿no? Pero sí que es cierto que el sentido de la vecindad está todavía ahí. Y así empezó un poco la cosa, ¿no? ¿Y cómo siguió? ¿Cómo pasó de esa iniciativa individual espontánea a una organización a un nivel mucho más grande, claro? Pues siguió un poco por el reparto de los barrios. Y dividimos por... Vamos, debido a la circunstancia del confinamiento, también otra de las comisiones que se crea primeras antes de nada son los protocolos sanitarios para dar una seguridad a los vecinos a los que hacíamos las compras. Y el barrio pues es grandecito y lo dividimos en cinco partes. En San Diego, Doña Carlota, Numancia y Portalgo unificando alguna parte, Las Palomeras Sureste y Palomeras Bajas unificadas también y Entrevías el Pozo. Y se crean cinco grupos de WhatsApp, cada uno para una zona del barrio para centralizar todas estas peticiones de apoyo que necesitaban. Luego, además, iniciativa también de asociaciones de vecinos, como pueda ser Palomeras Bajas, también se habla con las personas mayores que son socios de una asociación vecinal y que se conocen también a las personas más ancianas de Vallecas y también se realizan llamadas telefónicas para acompañar a estas personas que, joder, que se han encontrado solas durante dos meses y que también tenían que recibir apoyo de la gente del barrio, no solamente el hacerle un recado, sino también, joder, el tener una conversación con tu vecina para comentar ese tipo de inquietudes y demás. Y a partir de esos grupos de WhatsApp, pues también surge ahí la respuesta de la gente y la iniciativa de la gente para mejorarlo haciendo carteles. También se constata que la brecha digital pues en Vallecas, como en todos los barrios, existe y se empiezan a publicar los carteles por las farmacias, por los por los pequeños comercios donde pueden ir más este tipo de personas, que les afecta la brecha digital, y también se crean unos contactos telefónicos para recibir esas llamadas que no pueden entrar tampoco por grupo de WhatsApp. Y ya pues eso empieza a coger una formita, que gracias a la gente que participa de Somos Tribu y que ha dado lo mejor de sí desde el primer momento. Claro, y una cosilla, una preguntilla. El perfil de la persona que al principio teníais en mente de cara a este Tiago Favores, esencialmente me imagino que sería personas mayores, sobre todo, ¿no? O con problemas de movilidad, etcétera. Pero ¿os disteis cuenta que a medida que pasaba el tiempo, el número de personas que necesitaba que alguien saliera por ellos porque estaban enfermos iba creciendo, o esto no habéis notado un gran aumento? Lo que sea, no sé, bueno, ahora dejo a Mariana también que conteste esta pregunta, que seguro que pueda aportar mucho más. Pero como surge la iniciativa en líneas generales, es para gente que estaba completamente en cuarentena, personas ancianas y este tipo de sectores más vulnerables que no podían acceder. Pero ahí nos damos cuenta de que las llamadas que empezamos a recibir y la gente que empieza a participar en grupos de WhatsApp es: estoy de ERTE y no tengo un duro, viví al día y no tengo un duro, soy autónomo y no tengo un duro, viví en la economía sumergida y no tengo un duro ni para comprar 4 kilos de papas. Y es ahí donde se ve el crecimiento de este tipo de peticiones a nivel de los barrios en Somos Tribu. Y ahí es cuando surge también la idea de: es imposible que las personas que son voluntarias estén 3 horas para hacer la compra, y nos tenemos que cuidar también entre nosotras, y viendo posibilidades de hacer las cosas mejor, pues surgen las ideas de: vamos a crear despensas solidarias en Vallecas y vamos a empezar a hacer esto a lo grande porque lo requería a grandes problemas, grandes soluciones. Claro. Y ahí está un punto de inflexión importante. Pasamos de una primera fase, que era básicamente asistencialista, de esta persona necesita que le hagas la compra, que no puede salir, a otra cosa, que es una especie de dicotomía que va a estar planeando durante todo el programa, que es asistencialismo. De ese asistencialismo al principio se pasa a la red de apoyo mutuo, ¿no? Entonces, según veo, aquí es cuando empieza, bueno, ahora confirmárnoslo o contárnoslo vosotros, aquí es cuando lo que antes empezaba siendo una simple asistencia a personas necesitadas acabó convirtiéndose en una red en la que todo el mundo se ayuda unos a otros y unas a otras, ¿no? Vamos a ver, estaba repasando un poco, yo la labor que hago en la tribu es llamar, porque es imposible contestar a todas las llamadas que llegan, es imposible. Entonces, unas cuantas lo que hacemos es que nos pasan los números de las llamadas perdidas y emitimos nosotras esas llamadas, ¿no? Estoy repasando ahora un poco, yo me incorporé un poquito más tarde, quizá yo a lo mejor estaba hasta mediados de abril, no empecé a estar en la tribu. Pero, por ejemplo, entre las 30 primeras llamadas que estoy viendo que tengo aquí en el registro, más o menos la mayor parte era esa, la colaboración y la petición de ayuda en recados, de compra, de etcétera, etcétera, de gente que no podía salir de casa. A partir de esa llamada 30, las peticiones son de trabajo y comida. Y ya a partir de ahí es comida, comida, comida, comida. Llevo 130 llamadas. Sí que es cierto, esto lo sabrá incluso mejor Víctor, ¿vale? Yo un poco por lo que he hablado con la gente de la despensa de aquí de San Diego, con Marimar, con los colegas que tengo en la tribu. Sí que es verdad que al principio, sobre todo, la ayuda de colaboración para hacer recados y tal, la gente se ofrecía voluntaria, incluso aunque no tuviera ninguna necesidad, directamente a ayudar y pertenecer a la red. Y la gente que era atendida, los que podían, las que podían, sí que se incorporaban de forma voluntaria a trabajar también, ¿no? Pero es verdad que en cuanto ya la comida empezó a ser el factor de necesidad básica, mayoritario, abrumadoramente mayoritario, la incorporación de voluntarios y de meterse en la red ha bajado un poco. O sea, a mí en San Diego, por ejemplo, en la despensa de San Diego me dicen que aproximadamente un 40% de la gente que ha acudido para con su necesidad allí ha mostrado interés en pertenecer a la tribu, aportar lo que pueda, ¿no? Trabajo, manos, tiempo, pero es complicado, es complicado. La red ha crecido, pues frente a lo que ha crecido la demanda, la pertenencia a la red ha crecido relativamente poco. Porque, por ejemplo, entre las estadísticas que se hicieron en abril de asistencias, derivaciones a la seguridad social, etcétera, etcétera, que en abril eran, me pasó Marimar el otro día un poco las cifras más gordas, ¿no? Los datos a fecha 13 de abril de atenciones de unidades familiares se cuenta una media de unas 4 personas, que muchas veces son muchas más. El otro día en la despensa de San Diego, digamos que la mitad de la gente que acudió era de 5 para arriba y muchos cerca de 8, 9, 11 miembros de unidad familiar, ¿no? Al principio, en la fecha del 13 de abril, como os comentaba, la asistencia, o sea, las atenciones a unidades familiares era de 243 unidades familiares. Ahora en mayo, a fecha del día 21, subió a 973 unidades familiares. ¡Muy bien! En derivaciones a la Seguridad Social, en abril fueron 164, a 21 de mayo, 973. Vale. Pues claro, no se puede dar cabida a todo lo que está llegando. Hay parte y hay que hacer derivación también a servicios sociales, porque es que la atención es una atención de emergencia inicial y luego ya varía un poco dependiendo de la despensa. Hay despensas que lo que pretenden es o trabajan mejor con una fidelización y establecen un cupo y atienden a esas unidades de forma fija. Otras han decidido en asamblea que lo que hacen es una primera atención e intentan no repetir visto la cantidad de gente que está llamando, ¿no? Y de ahí la derivación también a servicios sociales para que hagan esa continuidad. Entonces, es verdad que hay mucha gente que se ha quedado en la red, pero hay otra mucha gente que no. Que ese yo creo que es uno de los grandes problemas que hay que afrontar y que hay que meditar ahora en lo que es la sostenibilidad de la propia iniciativa, ¿no? Es un momento complicado porque estamos al punto del desborde. Ahora, Víctor, que sabrá también, está en contacto con más grupos, puede aportar ahora también un poco su visión, ¿no? Sobre cómo está tejiéndose la red y la posibilidad que tiene de permanencia con la construcción colectiva. O sea, demando, pero doy. Sí, yo creo que somos tribu, pues sí que se ha construido en base a unos pilares asistencialistas que se han ido mejorando a lo largo del tiempo y no dejan de... Y sigue habiendo una parte asistencialista, ¿no? Tampoco hay que negarlo, pero sí que se ha trabajado bajo valores altruistas, es decir, doy sin recibir nada a cambio, valores solidarios de gente que tiene una problemática común y busca soluciones colectivas y valores del apoyo mutuo. Y es un poquito esa mezcla. Somos tribu ahora mismo es una mezcla de esos tres valores. Por añadir algún dato a lo que ha dicho la compañera, por ejemplo, en Palomera solamente entre el 1 y el 10 de mayo hemos realizado 443 acciones y se han atendido entre esa fecha 285 familias, solamente en ese barrio. Acciones me refiero a repartos de comida. Y también destacar que tenemos que hay donaciones de gordas, que sobre todo los que nos están apoyando más, aunque tenemos grupos de donaciones, es el pequeño comercio el que apoya y tenemos un apoyo mutuo entre Somos Tribu y el pequeño comercio y es lo que está funcionando mejor, aparte de donaciones que recibimos también de Mercamadrid, que conseguimos todas las semanas toneladas de fruta y verdura para las despensas y una solidaridad de gente del barrio. Ahora mismo acaba de llegar un mensaje que Quique Peinado dona 500 pavos y 2 carretillas para una red de solidaria. En Palomeras se han conseguido 28.000 euros en donaciones. En La Brecha se han conseguido 10.000 euros en donaciones. En diversos barrios se ha conseguido, en Santiago, pues más o menos andará por ahí entre 10.000 y 12.000 euros las donaciones que se han recibido. Y sí que pues desde Somos Tribu y de las despensas se empieza, ahora que estamos en fase 1 y también recibo muchas llamadas, por poner un ejemplo claro, Ayer me llamó una persona que ha recibido ayuda por parte de Somos Tribu y ahora ya ha terminado su época de confinamiento. Es psicóloga y se pone como psicóloga a trabajar para el barrio de forma altruista también. Y bueno, y muchas llamadas de gente. Sí que, por ejemplo, en el correo electrónico general, la mayoría de las peticiones han sido comida, pero ahora llevamos una semana que también salía en algún medio de comunicación y demás, no solamente comida ya lo que te demandan, sino, hola, soy de este barrio y quiero ver la forma de ayudar, quiero colaborar, quiero poner pasta, tengo tiempo para hacer recados, tengo habilidades de mi curro es este y puedo aportar X horas para Somos Tribu. Y también ya se está viendo ese ejemplo solidario de trabajo y compromiso que va adquiriendo la red y que todavía pues, quedan muchos pasos por dar y creo que la línea que está siguiendo es muy positiva y tiene una potencialidad para el día de mañana también de la hostia el tejer unas redes comunitarias como las que están llevando a cabo. Joder, increíble. Sí, sí, eso está muy bien. Está muy bien. Mira, si os parece, vamos a escuchar un tema y luego retomamos una de las cosas que ha mencionado Mariana, que queremos meternos en más profundidad. Pero antes vamos con una canción y hemos elegido, nos habéis elegido también, el tema Valle del Cas de Operación Ogro. Que Operación Ogro es una banda que se definen como punk rock vallecano para la clase obrera. Así que con esto está casi todo dicho. Un temazo. Claro, sí. En 2018 sacaban hasta ahora su único disco, Vendetta Operaria, del que sacaron un emotivo videoclip con imágenes de la gente del barrio y tocando en el Centro Social de Entrevías. Con un final apoteósico, que se ve en el skyline del barrio, y dedicado a la memoria de Juanjo Espartero, es muy conocido en Vallecas por su actividad en el movimiento social y vecinal, de más de 40 años, ¿no? Fundador del EVE, participó en el movimiento ecopacifista en los 80, a través del colectivo Hijos del Agobio, entre muchas otras cosas. Y así por resumir, diremos también que estuvo activo en la organización de la Batalla Naval durante los años de la Prohibición, y después con la fundación de la Cofradía Marinera de Vallecas, vamos, toda una personalidad del barrio. Falleció en junio de 2019 y justo va a hacer un añito cuando prácticamente estéis escuchando esto, desde vuestras casas, en vuestros podcasts. Y la historia que estamos contando hoy ya se ha vivido muchas veces. Tiene una precuela protagonizada por algunas personas que tienen nombre y apellido, aunque sea dos calles arriba y dos calles abajo, y también muchos anónimos que construyeron el barrio sobre el que siguen peleando esas 230.000 personas de las que hablábamos antes, ¿no? Solo en el puente de Vallecas. Personas, que siguen peleando contra el capitalismo, contra el coronavirus y contra lo que tenga que venir. Como dicen en la canción Operación Ogro, desde el pueblo hasta el bulevar, Vallecas es puerto de mar. Orgullo obrero, barrio rebelde, ya es hora de hacerles frente. Colgaremos a los patrones. ¡Viva Vallecas, cabrones! Buenos días, amigos y amigas, y bienvenidos a Radio Ogro. Empezamos el programa de hoy con la noticia de un nuevo desahucio en nuestro barrio. Todo nuestro apoyo desde este pequeño espacio en las ondas. Para la familia y todas las personas y colectivos que sabemos están ahí apoyando, va este tema de Operación Ogro. Para todos vosotros y vosotras, Valle del Cas. Decía Víctor cuando estábamos presentando la canción, es un temazo, sí o sí. Seguimos en este programa 264 de Barrio Canino, programa que estamos dedicando en esta primera parte a Somos Tribu Vallecas, y en la segunda parte hablaremos con la gente del Madrid Kiwi Fest. Dos iniciativas, una y otra, una en el Puente de Vallecas, otra en el pueblo de Vallecas, en Vallecas Villa, que ambas responden un poco a la misma historia que decíamos al principio del programa, ¿no? Madrid tiene hambre, y en los sitios donde ya las cosas estaban más chungas, pues la cosa se ha puesto especialmente complicada. No estamos hablando de Vallecas y de las redes de cuidados vecinales que han surgido bajo esa idea del apoyo mutuo para dar ayuda a la gente que lo necesita en un barrio donde ya la gente lo necesitaba de antes y ahora la cosa se ha puesto especialmente complicada. Estamos hablando ahí con Víctor y con Mariana. Y Juanfran, decías tú que teníamos que retomar ese tema que había sacado, sí, Mariana, pero que para nosotros tiene especialmente jugo, ¿no? Claro, porque una de las cosas que surgían de lo que estaba diciendo Mariana es simplemente dónde están los servicios sociales de las administraciones, ayuntamiento, administración, el Estado central, que tendrían en principio que estar prestando estos servicios públicos, desde información sanitaria, información para el empleo, asistencia para la gente que está pasando hambre. Pues preguntaros directamente, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y además, ¿cuál es la relación de Somos Tribu con los servicios de asistencia a las administraciones? Si tenéis una relación fluida, o deriváis vosotros, os derivan ellos, ¿cómo ha ocurrido todo esto? Bueno, yo, antes de darle paso a Víctor, que seguramente esté un poco más al tanto de algunas cosas, sí que es cierto que la relación con la gente que trabaja en servicios sociales es muy buena, porque se están dejando los cuernos. O sea, es verdad que están currando, pero están absolutamente desbordados, y el desbordamiento proviene de la falta de medios. ni más ni menos, como los recortes en sanidad, como los recortes en, pues en todo en lo que se recorta y no se debería, ¿no? Pero por parte, o sea, para la gente de servicios sociales de Vallecas, un chapó, me descubro absolutamente. O sea, pero claro, no, o sea, son servicios sociales los que nos están derivando a nosotros. O sea, nosotros nos llegan un montón de gente, yo cuando llamo, nada, me han dado el teléfono en servicios sociales. O sea, es que no pueden, no llegan. Y si no llegan ahora, cuando venga el momento post apocalíptico que vendrá, la vivienda, el empleo, la brecha digital, o sea, todo, la comida, eso va a tener que tener una respuesta institucional, porque a nivel vecinal esto es maravilloso, en otros barrios también se están tejiendo estas redes de solidaridad vecinal y de apoyo mutuo, pero también es cierto que la realidad va a cambiar un poco, la voluntariedad va a verse un poquito recortada también por la paulatina reincorporación al trabajo de mucha gente que ahora mismo estaba disponiendo de un mayor tiempo y poco a poco, a menos que haya un relevo por parte de la gente que todavía disponga de tenga esa disponibilidad, esto poco a poco va a ir mermando en manos. Así que tiene que haber una respuesta. Lo que ya no sé es exactamente a nivel ya de institución, no de las personas que trabajan en ello, cómo estará este asunto. ¿O qué pensarán? Nada, que completamente de acuerdo con lo de la compañera. Lo mío que hay que decir que somos tribu, en ningún momento ha nacido para sustituir la responsabilidad de los servicios públicos, sino que es un actor de respuesta ante la emergencia que estamos viviendo y claro que tiene que existir una coordinación con servicios sociales y que es bastante fluida, pero también recalcar que el papel que ha hecho la Junta Municipal es un poco de estar a por uvas y que los servicios sociales y diversas entidades que se deberían dedicar a esto, pues ya antes de esta crisis estaba privatizada mayormente y la respuesta que podía tener ante una emergencia de esta, pues estaba bien mermada porque la acción era insuficiente de la administración. Lo era antes, pues ahora lo es con creces también. Víctor, ¿me permites un apuntillo? Lo preguntaba al principio, que me sorprendía, ¿no?, la rapidez de ese 12 de marzo con la que había respondido, ¿no?, empezar a funcionar. Y lo que me da la sensación, o sea, en vuestra experiencia y otras que hemos ido comentando en programas anteriores, es que la iniciativa popular es mucho más rápida, más flexible y más efectiva que la que tienen no solo la administración, sino la de las empresas, ¿no? Aquí el liberalismo y el neoliberalismo nos hablan de la efectividad de las empresas frente a los dinosaurios del Estado, ¿no? Una polla, como una olla. Aquí lo que de verdad se ha liado la manta a la cabeza es la gente de la calle cuando tiene un problema y quiere solucionarlo. Si tienes que esperar a que venga una empresa a solucionártelo, quizá tardes una semana. Y si tiene que venir el Estado, quizá tarde un mes, ¿no? Pero es mucho más rápido y más efectivo la solución que vas a poner. Y entiendo que no es, como decías tú, no estamos intentando suplantar, ¿no?, a los servicios sociales. Pero es que, claro, hace falta funcionar rápido. Y más rápido que vosotros no lo va a hacer nadie. ¿Cuál? Es así. Que es que no tengo que añadir. Vamos, no tengo bajo ese discurso de una polla, no tengo nada más que... No tengo mucho que añadir. Pero sí, está claro que es que además las administraciones son los que tienen los medios y nosotros los medios los tenemos que buscar. Y tenemos, no sé, y es una reflexión que hay que tener profunda también de ver el barrio que queremos el día de mañana y qué gente queremos que el día de mañana gestione la administración de tanto en los barrios, en los pueblos y en estos lugares, porque la respuesta que se ha dado por estos sectores ha sido completamente insuficiente. Y la respuesta que se ha dado a partir de los grupos de apoyo también es insuficiente, pero no a los vecinos, lógicamente, y a las vecinas que estamos trabajando no se nos puede exigir. No estamos en un... Oye, una dudilla simplemente que tengo. Es decir, no queréis sustituir a los servicios públicos, eso es obvio. Pero dado que la mentalidad que tienen los dirigentes que tenemos ahora, que es completamente neoliberal, ¿no existe entre vosotros un miedo a que digan, ah, mira, esta gente de Vallecas que bien se ha organizado, vamos a recortar aún más en servicios sociales porque aquí no hacen falta, que ya lo está haciendo la gente del barrio? ¿Creéis que esto puede llegar a pasar? ¿Es un miedo que tenéis y con el que estáis planificando cosas a futuro? O no sé si es una chorrada o... No, yo la verdad es que ni me lo he llegado a plantear porque lo veo tan sumamente que tenga una reflexión como esa y que lo haga a nivel institucional sería completamente, tendría una ineptitud completamente amplia para poder hacerlo y es al revés. Que nosotros estamos, a partir del trabajo que estamos realizando en Somos Tribu, por ejemplo, pone de manifiesto que hay otras cosas que no están funcionando bien. Y que desde Somos Tribu nos tenemos que dedicar a crear comunidad y a crear eso de unión entre los vecinos del barrio y que Junta Municipal, instituciones y demás las que tienen que dar una respuesta más amplia a estas dificultades de, no sé, que la Junta Municipal se tiene que dedicar a sus vecinos, por ejemplo. Sí, eso yo lo veo muy claro, pero no pondría muy, muy, muy alto el listón de ineptitud, de visto lo visto. Sí, porque mate. Eso sí, pero también hay una cosa justo en esto en la que yo quiero poner el acento y es que hay que cuidar al cuidador. O sea, ahora mismo el desbordamiento también de trabajo que tiene la peña de la tribu. Yo lo hablaba ayer con una compañera de la despensa de San Diego, con Soraya, y decía, joder, es que no sé qué va a pasar, porque ya no abarcamos y cada vez esto crece más y no llegamos. Dice, yo me siento fatal. Digo, pues es que hay un momento en el que una también se tiene que parar y tener muy claro eso, ¿no? Que pues como dice Víctor, esto ha sido una red de apoyo mutuo que ha dado una respuesta de emergencia, pero no puede sustituir un papel de qué tienen que hacer las instituciones. Y eso también a nivel nuestro, para cuidarnos mentalmente, tenemos que tenerlo claro. O sea, la pena te la quedas para ti cuando ves a la persona que viene con una necesidad que no puede cubrir si no es con la tribu, ¿no? Pero la pena se tiene que quedar ahí también y tenemos que tener muy claro que esto es un constructo común y no esa asistencia que tienen que estar pensando en cómo dar desde otras partes, ¿no? Hay que cuidarse. Yo es un poco también, aprovechando ese comentario de Mariana, es que pues de forma natural en Somos Tribus han ido dando pasos. Pues como hemos comentado al principio, pues ha empezado haciendo recados a las abuelas y a los abuelos del barrio. Eso nos ha llevado a establecer contacto también con otros sectores poblacionales del barrio, eso nos ha llevado a crear unas despensas solidarias y sería un poco el qué hay después de las despensas solidarias. ¿Se van a crear grupos de consumo, como os he hablado en algunos ambientes? ¿Vamos a crear una moneda social en Vallecas? ¿Vamos a hacer no sé qué? No sé. Ahí hay como unos pensamientos del día de mañana, de vamos a ver cómo vamos viendo el tema, que todavía no se ha dado el proceso natural este de y las despensas siguen funcionando bien y son más necesarias que nunca, pero ¿en qué se va a convertir esto? Se están creando también, joder, pues también por recalcar un poco, se han creado no solamente alimentación, se ha creado un grupo de maternidad que debido a la falta también de que ha habido en centros de salud y apoyo, pues las madres se han organizado también para buscarse charlas de diferentes tipos de movidas que se pueden hacer con los niños y las niñas, diversas inquietudes que tienen las madres, cómo gestionar la crianza, cómo gestionar un embarazo cuando tienes X problemas, hay fisioterapeutas, hay pedagogas, hay no sé qué. El grupo de ecosocial que se está planteando ya una visión de cómo queremos el medio ambiente en el barrio, un grupo de apoyo laboral donde ha surgido una asesoría de apoyo a todas estas personas que tienen dudas con sus curros, con sus ERTE, con sus despidos, con historias. Tres grupos donde se ponen diariamente ofertas de empleo contrastadas para que la gente pueda currar. Un grupo de diversidad funcional, que es un sector que siempre nos olvidamos y que está ahí y que también les ha tocado esta crisis como a nadie. Otro grupo de animales. No sé, Somos Tribu son unas comisiones de curro amplias y también la pobreza que se está viviendo y la falta de comida que hay en las casas se acrecenta, pero vamos, quería recalcar también estas comisiones. Fíjate, Víctor, que todos los puntos que has comentado, todos, desde los grupos de crianza hasta asistencia psicológica, legal, etcétera, son servicios que un ciudadano podría encontrar por parte de la administración y que han cesado durante la alarma sanitaria, ¿no? Todos, excepto uno, que es el de buscar trabajo, o sea, encontrar trabajo. Todas estas cosas funcionan, excepto nuestro servicio de empleo público. Creo que alguien conoce a una persona que encontró una vez un curro a través del SEPE, ¿no? O sea, no es normal. Y esa es una circunstancia que en algún momento vivimos como asambleas de parados, ¿no? Ya en las postrimerías del 15M. ¿Está funcionando? O sea, ¿hay ofertas de trabajo que nacen dentro del barrio para gente que está sin curro dentro del barrio? Esta es una de las posibilidades que el Estado jamás ha solucionado y que cuando hemos visto asambleas de parados funcionar, la verdad es que funcionan, joder. Sí, joder, que estos grupos están funcionando. Y hay una compa que se está pegando un currazo que está incluso contrastando todas las ofertas de trabajo que van llegando. Y las va publicando y se ha creado una página web de ofertas de curro y demás. Y en la crisis esta que ha surgido, pues ha habido sectores de curro que han necesitado más gente. Claro. Vamos, que han necesitado peña y demás. Y sí que ha habido bastante gente que ha encontrado trabajo gracias a estos grupos, la verdad. Esa curiosamente en la que jamás podríais decir que estáis suplantando la labor de la administración. Y una cosilla más. Al principio había comentado Mariana una cosa que se ha quedado en el tintero con respecto a la composición de la peña que vive en el barrio, ¿no? Y cómo había ido cambiando con una realidad migrante. Y en algún momento me ha parecido entender como que Vallecas ya no es lo que era, ¿no? Algo así, o un poco de rollo de... No, la Vallecas que fue combativa y unida no es la de hoy. Claro, por lo que estáis contando, no da esa sensación. Pero, ¿es así esto o no es? Bueno, a ver, sí que es, pero no tan claro como era. Es decir, lo que sí que es verdad que hay una nueva realidad. Lo que comentaba antes. O sea, a la vista está que hay un tejido vecinal y de solidaridad que funciona, que hay mucho de donde tirar, porque parte del éxito de la red es por todo lo que había ya antes, ¿no? Y uno de los grandes logros es que todo lo que había ya antes se ha unido ante una situación de emergencia y ha funcionado esa unión, ¿vale? En vez de ir cada uno por su lado. Pero sí que es verdad que la realidad tiene que ser un poco para la sostenibilidad dentro del espacio futuro de la post-emergencia. Tiene que ser que todo lo que se ha creado empiece a trabajar en construcción mutua, o sea, en un constructo como la PA. O sea, el mejor ejemplo que se me ocurre a mí para intentar demostrar lo que molaría que se llegara a construir es la PA. Acude alguien con un problema y se queda, no solamente por su problema, sino para ayudar a los que tienen el mismo problema que tiene él. Y es uno de los pocos colectivos en los que yo he visto que esto ha funcionado muy bien. Y yo creo que ha funcionado muy bien porque se ha estructurado en torno a un problema único y que realmente no se podía tratar desde ninguna institución. Por ejemplo, me explico, el tema de la comida. Parte de la gente que está acudiendo ahora a las despensas es gente que ya recibía o bien de servicios sociales o bien de Cáritas o bien de lo que sea esa respuesta, ¿vale? Que ahora están desbordados y no llegan, pues ahí estamos la tribu. Pero es cierto también que para unir a un grupo y que se haga ese ejercicio de modelo participado, hay que salir un poquito de los discursos teóricos, que yo, esto ya es una opinión mía completamente personal, ¿vale? Creo que hemos caído un poco la parte del activismo social en demasiados, en recrearnos un poquito en esos discursos identitarios, pues por ejemplo, en el caso directo de Vallecas, la Valleca obrera, comunista, antifa, criminalizada, tal, que sí que es verdad que eso todavía continúa, pero ahora también hay otras. es esa realidad migrante, mestiza, es uh-huh. Incluso, si me apuras, hasta un poquito fashion, porque el tema de la gentrificación aquí en Vallecas también está ya, es algo que ya es palpable. Entonces, esa realidad ha cambiado y como tal también se tiene que intentar abordar de una forma diferente a cómo se ha abordado hasta ahora toda la construcción y los modelos participados, ¿no? Es que convencer tampoco me gusta la palabra. ¿Cómo mostrar a la gente que normalmente no tiene esa idea de construir algo en común, sino de la asistencia por asistencia, que la hay? O sea, partimos de una realidad muy dura en este barrio. La hay. Entonces, ¿cómo partir de esa gente que lo que le interesa es el asistencialismo a vamos a construirlo entre todos? Eso yo creo que es el gran desafío frente a esta realidad nueva que hay. Porque sin duda. Claro, sí. Esos discursos identitarios ya no son tan puros. O sea, antes te dicen Antifa, Vallecas. Obrera, sí. Vallecas. Ahora todo eso ha cambiado. Y eso, yo, como siempre ya sabéis, que yo soy muy... Yo no tengo casi ninguna respuesta. Lo único que se me ocurre son preguntas y soy una mosca. Es verdad. Y cuanto más mayor me hago, más preguntas tengo y menos respuestas. O sea, eso es... Ay, eso la sabiduría. Es lo que hay. Bueno, no sé. O los callos. Sí. No sé. O los callos. Entonces, sí que es verdad que eso lo tenemos que tener en mente. Y no podemos quedarnos con el discurso identitario que tanto nos gusta, solamente está ahí, de ahí provenimos y gracias a eso sobrevive esta Vallecas como es, ¿no? Pero hay que darle también una vuelta y es imprescindible el cómo hacerlo. Sí, ahora, la respuesta. Si encontráis el cómo hacerlo, tenéis la piedra de toque para todos los movimientos sociales del mundo, ¿eh? Claro, esa es la cosa. Yo estoy de acuerdo con la compañera y es que también es un momento de reflexión también y de transgredir un poquito en la dicotomía que se ha creado en el barrio en estos últimos tiempos, y que yo distingo a las personas, por así decirlo, entre dos sectores, quien barren para casa y quien barren para el barrio. Y Somos Tribu es un sitio que barre para el barrio. Y con el tema de los migrantes y demás, quería recalcar unos conceptillos que hay un incremento poblacional de migrantes en Vallecas. Hay una carencia de bienes y servicios públicos que no garantizan una vida digna. Hay una identidad de clase trabajadora dentro de un sistema que está basado en el consumo. Un carácter singular y extraordinario. Unos ejes de movimiento que son social, cultural y político. Una participación de diversas ideologías que son convergentes. Y una crisis económica. Y estos son antecedentes históricos de la transformación vecinal que se produjo entre 1960 y la crisis del petróleo del 73. Y me parece que también hay que buscar de vez en cuando estos antecedentes históricos para aprender un poco también del pasado y no cometer los mismos errores, como dice la compañera Mariana. Claro. Y que tenemos una historia muy, muy rica. Ya han surgido movimientos que se está creando un movimiento que podemos aprender muchos unos de otros y aprender también de las generaciones pasadas. Lo dice un Menda con 26 años, pero que hay mucho por aprender, y también hay que transgredir y que esa transgresión se basa un poco también en la interculturalidad que se tiene que ir dando en este tipo de espacios, donde tenemos que aprender de muchas culturas, y además de una intergeneracional donde los abuelos aprendemos de los jóvenes y los jóvenes de los abuelos. Y creo que es ahí un poquito la base donde se puede forjar todo de forma constructiva, positiva y para adelante. Joder, muy bien, muy bien. Pues vamos a quedarnos con ese positivismo, ¿eh? Claro, ese es uno de los retos que planteáis. Vamos a ir cerrando ya. ¿Cómo, aparte de este reto, es que ya os digo, si conseguís pasar por ahí, habéis solucionado todo el problema del mundo entero? ¿Cómo planteáis? Sí. ¿Cómo planteáis el futuro? Que el futuro es chungo, y lo ha dicho Mariana un par de veces ya, el posapocalipsis, pero es chungo. ¿Cómo lo planteáis? Aparte de todas las pistas que nos habéis ido dando, ¿no? En renegociación de las condiciones, aumento de los cuidados, la peña que se irá, la que se quedará. ¿Cómo enfrentáis esto a futuro muy próximo, muy cercano? Voy a decir una generalidad, que transformando el barrio es que transformar el barrio. Transformando el barrio cambiamos el mundo, y ese es el futuro que veo de una forma, porque tampoco podemos estar pendientes de que instituciones y demás, que hay que pedirle, hay que exigir una serie de condiciones para garantizar la vida digna de las personas, pero hay que darle una vuelta de forma transgresora, como estaba comentando la compa Mariana. Claro. Y preguntar, o sea, a la gente que llegue desde estas nuevas realidades, hay que preguntarles mucho, porque pueden aportar esas cosas que a nosotros quizá no se nos habían ocurrido por estar un poco más familiarizadas con otras dinámicas, ¿no? Hay que hablar mucho y hay que preguntarles mucho. Oye, esto, ¿cómo? ¿Sabes? No sé, hay que intentar captar la opinión de gente que hasta ahora no teníamos su opinión y no podíamos saber un poco cómo ven las cosas, ¿no? Yo creo que parte del posible éxito de encontrar alguna manera de esta sostenibilidad y de que esta red cuaje y salgan cosas que no esperábamos, pues uno de los posibles factores que hay que tener en cuenta es eso. Y también yo me quedo con una reflexión un poco positiva. Estamos viviendo una situación que no se había vivido hasta ahora por este tipo de crisis sanitaria, y de situaciones de este tipo quizá puedan salir cosas extraordinarias como la propia situación, ¿no? Pues sí, esperemos que sí. Además, no es una forma también de... Es decir, la mierda la tenemos ya encima, ¿no? Pues vamos a mirar esperanzas al futuro. Joder. Oye, Víctor, Mariana, un placer teneros. Yo me tiraría aquí una horita más hablando con vosotros, no, pero... Y yo, la verdad, ya le pillé el hilo. Ahora que ya sé de lo que hablamos, joder. Pues un abrazo muy, muy grande para los dos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este ratillo. Ahora que me estaba viendo suelto, se acaba. Vale. siempre pasa. Ya ves. Jo, pues un gustazo, caninos. Ya lo sabéis, que yo, pues cuando me llaméis, ahí estoy, con la patita. Ea, y para toda la peña de Vallecas, al loro. Un placer compartir esta conversación con vosotras. Un abrazo enorme. Un abrazo. Abrazo. Y si os parece, vamos a cambiar de tercio para dar entrada, dar paso a nuestros nuevos invitados con una canción que hace doble juego. Por un lado, es vallecana, puramente vallecana, de Entrevías, y por otro lado, tiene que ver con la gente con la que vamos a hablar a partir de ahora. La persona de la que estamos hablando es La Mare, y el tema que vamos a poner es Entrevías, o sea, todo queda en casa de nuevo. Ya os decíamos que hay canciones y grupos que, bueno, pues porque son así las cosas, los caninos se nos quedan fuera del tintero y La Mare es uno de esas artistas. Hemos sido perros malos, hay que aceptarlo. Bueno, La Mare es una cantautora gaditana afincada en Madrid, para que nos entendamos, y volvemos a decir, de Entrevías. Estar un tiempo viviendo en Vallecas o en Entrevías te da el título, ¿no?, propio. Y a final de 2018 sacó su primer disco completo, tras una maqueta y un EP. Sal, Arena y Mar, que es un trabajo autoproducido en el que se mezclan los tanguillos de su tierra con los aires tropicales, los ritmos afro y en las letras, pues, el amor al barrio. Esto es Entrevías. La Mare, Entrevías. Oigo ruido de trenes que pasan rozando mi casa, que casi me quieren llevar. Llevan la vida rodando, rodeando el camino marcado, marcando principio y final. Finalmente aterrizamos, la tierra que ahora pisamos será nuestra casa y hogar. Sirenas que no son de mar, mar que casi te puedo escuchar. Escuchas tú mi ciudad. Se encienden las luces que faltan, farolas de la noche larga, largando las ganas de más. Mi casa brilla en la ventana, ventilando el miedo y la sarna, sanando el camino al portal. Hay una luz en el cielo, cemento del firmamento, me llama y me invita a pasar. Bam, bam, va pasando y va rodando y va. Bam, bam, va cambiando y va madurando y va. Nuestro hogar, aire, nuestro hogar, aire, aire, aire, aire. Quiero quedarme aquí, cerca de este sitio, ser de esta calma presa, cerca, muy cerca de mí. Estaba sonando La Mare en este programa 264 de Barrio Canino. Y yo aquí tengo que decir una cosa, ¿no? Si La Mare, tan gaditana como es ella, es de Entrevías, porque al final hemos dicho que este barrio acoge absolutamente todo el mundo que llega y mucha gente que llega luego se siente muy del barrio, pues igual que La Mare, habiendo nacido en Cádiz, es de Entrevías, el kiwi es una fruta típica del barrio y no hay más que decir. Y para demostrarlo, tenemos al otro lado de la conexión ya también a Peña del Pueblo Vallecas. La gente que no seáis de Madrid, que estáis escuchando este programa, igual aquí os perdéis un poco con la geografía vallecana. El Puente de Vallecas es un distrito y el Pueblo de Vallecas o Vallecas Villa es otro distrito, ¿no? El puente sería desde la M30 hasta la M40, todo ese barrio que estábamos hablando antes, Puente de Vallecas, Nueva Numancia, Doña Carlota, Entrevías. Y desde la M40 hacia arriba es la Villa de Vallecas, que es bueno todo el núcleo, el casco viejo, la zona de Santa Eugenia y ahora también el Pau de Vallecas. Para que os centréis, ahora nos vamos a ir a esa otra zona, ¿no? Que es lo más nuevo y lo más viejo de Vallecas. Ahí se junta todo. El Vallecas profundo. Y nos lo van a explicar mucho mejor gente que están por allí en colectivos sociales, en el Contracorriente, y que conocen mejor el barrio. David, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenos días. Bien. Bien, aquí estamos. Y tenemos también a Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien. ¿Y vosotros? Bien, ya. Aquí a tope. Hablando de Vallecas, llevamos ya más de una hora, así que... Bueno, entonces. Estábamos haciendo un poco esa referencia a los kiwis. Vamos a hablar en este tramo del Madrid Kiwi Fest. Contarnos vosotros de qué va esto, más o menos. Bueno, lo primero es decir que la verdad es que lo del kiwi es un detalle muy, muy gracioso, ¿no? Que quién diría que en Madrid va a haber muchos kiwis, pero como siempre digo yo, o sea, quién iba a decir que lo más típico de Madrid comer iba a ser el bocadillo de calamares, ¿no? Sin tener mar. Así que, pues mira, vamos a hacernos con el fruto del kiwi como nuestro también, así apropiándonos de todo. Bueno, Pues nada, esto del Madrid Kiwi Fest, pues es una idea que surge de un grupo que se formó de muchas diferentes redes de Madrid, porque, bueno, se vio que era necesario como una especie de colaboración, comunicación, coordinación entre todos los, entre todas las redes de cuidados que estaban surgiendo y todas las despensas solidarias que estaban surgiendo, y bueno, y las que ya había, que bueno, que están, siguen haciendo su trabajazo y siguen creciendo. Y bueno, con el paso del confinamiento, lo que al principio era tenemos que comprar alimentos a gente que no puede salir de casa porque está confinada, porque está en cuarentena, ha ido escalando a muchas compras solidarias, a gente que está, bueno, sin sueldo, sin cobrar del ERTE, cada vez más precariedad. Y bueno, pues se veía que esto se iba desbordando y que íbamos necesitando fondos. Entonces alguien tuvo la maravillosa idea de hacer un festival online y pues de ahí salieron 4 voluntarios muy voluntariosos y empezamos a organizar este festival online que vamos a hacer el sábado 30 y el domingo 31. Ya de momento nos asaltan dudas, ¿no? Para aquellos que no somos conocedores. Un festival online, dirá más de uno, pero ¿y eso qué es? ¿Eso cómo se hace? ¿Puedo beberme un mini de cerveza mientras veo un concierto? Por ejemplo, pregunta uno. ¿Podré abrazar a alguien que cuando esté luego a última hora ya un poquito tocado? Eso igual no. Contándose un poco, para aquellos que no tienen ni idea, ¿qué consiste un festival online esencialmente? ¿Sentarte delante de una pantalla? ¿Hay algo más? Dándose alguna pista. Pues la verdad es que sí, es sentarte delante de una pantalla y hay grupos que tocan en directo y hay otros que llevarán grabaciones y se pondrán también. Nosotros aquí en el pueblo Vallecas hicimos el Vallecas Corona Fest, que un poco fue el precedente de este Kiwi Fest. Y nada, fue un poco así, un poco con precariedad, cortes, historias. Y bueno, y más o menos es verdad que no es lo mismo, porque las birras las tomas solo. Claro. Y otro tipo de cosas que no es lo mismo. Puedes hacer pogo, no puedes. Que pasamos a la fase 1, ¿eh? Que a lo mejor se pueden hacer ya pogos de 10 personas. Pero sin tocarse. Se hace un pogo sin tocarse. Porque para eso vamos a jugar con la como tele sea. También, ¿eh? Podemos tocar nalgas, no hay problema. Bueno, pues. Lo del Kiwi viene de un chiste circulado por internet, por los WhatsApp. Y es un poco. Bueno, pues ni algo así como mandarme a los imbéciles de uno en uno, no tengo el kiwi para Macedonias. Y de esa coña, medio broma, medio en serio, al final pues se quedó en el nombre del festival. Y ha quedado pues bien chulo. Muy tropical. Sí. Las mejores ideas. Una de nuestras primeras dudas está resuelta ya. O sea, sí que es cierto que el Festi online, o sea, a mí me rompe mucho los esquemas, ¿no? Yo claramente pienso en un Festi y pienso en un Festi de yéndote de acampada, de no ducharse en 3 días y esto lo cambia todo. Y además es que lo llevamos en el móvil. No nos tenemos que desplazar al Festi, sino que el Festi casi viene a nosotros. Entonces yo creo que lo guay que tiene este Festi es que se puede estar haciendo lo que sea. Se puede tener de fondo, puedes estar eso, pues si hay una reunión de 5 amigos lo puedes tener de fondo ahí, puedes bailar. Puedes salir a correr, puedes salir a pasear y estar escuchándolo y en especial me parece interesante porque no solo va a haber artes escénicas, sino que vamos a introducir también pues mensajes de las redes y nos parece bastante importante que la gente pueda escuchar en qué situación están ahora mismo las redes y las despensas y los bancos de alimentos, ¿no? Vale, pues una vez aclarado la primera parte, que era la del festival, vamos a centrarnos ya en por qué se hace el festival, ¿no? Que ya nos habíais adelantado de esta red de grupos de cuidados de Madrid, ¿no? Vamos a irnos al origen del asunto. ¿Existía la red de grupos de cuidados de Madrid como tal? Y podemos profundizar más. ¿Han nacido nuevos grupos de cuidados a raíz de este estado de alarma, de confinamiento del COVID-19? O a saber si han nacido más. ¿Esta red de redes o esta red de grupos de cuidados es nueva? ¿Cómo surgió la idea? Dándonos un poco pistas de dónde nace todo esto. ¿El origen de cada red de barrio te refieres a...? No, no, del conjunto, de la red de grupos, sí. Pues la verdad es que yo creo que la idea nació un poco de la red de Fuencarral, por ahí, el Pilar, y Centro Social La Piluca. Yo fueron los que lo impulsaron así un poco. Y para generar un espacio así de encuentro entre las redes, pues donde nos pudiéramos pasar información, yo qué sé, derivarnos familias que... Una familia de un barrio y no podías ya con tu barrio como para poder con otro ayudarles, ¿sabes? Entonces, pues un poco surgió la idea. De ninguna forma ha surgido como tipo coordinadora, eso que quede claro, porque sí que ha habido como suspicaz que esto quería coordinar todas las redes. Y vamos, no es esa la ambición de como un espacio de encuentro y... Claro, yo no sé si Darío quiere añadir algo. Sí, o sea, yo no estuve en el inicio de ese grupete inicial de la red de redes, pero creo que un poco por lo que me contó una compañera, pues ya se estaban dando comunicaciones entre las diferentes redes, ¿no? Se sacó un comunicado titulado Se lavan la cara con nuestras manos, ¿no? Que al final firmamos 20 redes relacionado un poco con ciertos asuntos institucionales y como que se vio esa necesidad de, joder, mira lo que está pasando aquí, mira lo que está pasando acá y nada, eso, pues lo que dice David es muy importante, que es que al final fue como ponerse en una mesa de vamos a hablar de igual a igual, pero aquí no estamos decidiendo sobre nada. Y al final las redes y las despensas siguen siendo sobre ellas mismas y ante la pregunta de si existían ya de antes o si han nacido nuevas, pues hay algunas que ya existían y hay otras que han nacido, ¿no? De hecho, ahora mismo hemos recibido un vídeo, por ejemplo, de una red de Leganés y estaban haciendo la red de cuidados de te compro la compra porque no puedes salir de casa, pero ya han tenido que montar una despensa solidaria porque se daban cuenta que no era factible que 20 voluntarios estuvieran haciendo la compra, sino que esto era más a largo plazo y que tenían que organizarse de otra manera. Y, pues, Leganés ahora tiene un banco de alimentos más. Estuvimos no hace mucho hablando con Peña de Leganés y de esta red de cuidados que planteaba a mí. A mí todavía hay gente que me pregunta, por esto de que estamos en Ágora Sol Radio, ¿y qué fue del 15M? En fin, como así, incluso con Retintín y tal, ¿no? Y yo no sé si, ¿qué pensáis? Si podríamos responder que el 15M o aún estaría presente en las redes ciudadanas en las que ya existían, Y en Algermen de las que han podido surgir con este estado de confinamiento, el estado de alarma, ¿no? ¿O creéis que no tiene nada que ver todo esto? Yo no soy nada objetivo en esta pregunta porque yo soy 15 mayero a tope. Entonces, para mí está muy transversalizado. Sí. Para mí está muy transversalizado la horizontalidad que tuvimos. Hay muchos compañeros del barrio que estamos aquí metidos. Se nos nota que tenemos ganas por hacer red. Tenemos un discurso diferente, ¿no? Que no es solo pedir al Estado que cumple sus derechos, que es otro tema que podemos abrir, que obviamente lo tienen que hacer, sino que nosotros tenemos que tener nuestras propias redes porque somos interdependientes y nos tenemos que cuidar, ¿no? Y se buscan los consensos y bueno, y yo creo que el 15M para muchas de nosotros implicó conocer a gente en nuestro barrio que antes no conocíamos y eso ayuda a que se generen estos nuevos colectivos, ¿no? O estos colectivos que ya existen. De hecho, la despensa que os decía que ya existía se creó a raíz del 15M. Claro, así que claro. Está. Yo creo que sí que tiene relación con el 15M. Hay como ahí algo, está como el espíritu. Yo creo que el 15M, bueno, sí desapareció casi las asambleas barriales. Pero bueno, luego se transformó en proyectos solidarios, cooperativos y se potenciaron otros como la PA y se hicieron tiendas gratis, bueno. Y es verdad que estaba muy apagado ahora y yo creo que esto ha activado el tejido social y vecinal de los barrios mogollón. Sí. Vamos, para mí esto es como un 15M multiplicado. Claro, o claro, mucho claro, más claro. De la base. Es más de barrio, más, o sea, en lugar de una cuestión focalizada así en como a nivel nacional o de una acampada en Sol, es un 15M fragmentado en barrios, ¿no? Y que probablemente la red de redes lo que pretende es únicamente poner en contacto a todas estas redes, sin que haga falta una Puerta del Sol, ¿no? Exacto. Eso es. Yo creo que se han creado de abajo arriba más. O sea, se han ido viendo necesidades que había urgentes por la crisis sanitaria, económica y social. Entonces han ido creando grupos según necesidad. y se ha ido como ampliando la red. Bueno, es que aquí en el barrio, en Pueblo Vallecas, éramos un grupo y luego ya se convirtió en red, claro. Claro, claro. Entonces es como diferente. El 15M fue al revés. Se surgieron miles de grupos de golpe sin haber visto las necesidades bien. Y sí, lo veo como diferente la formación, sí. Y que bueno, que también hay que aceptar, que antes lo he dicho, y por si alguien me está escuchando, no todo es 15M en estos grupos, ¿vale? Porque también una cosa que ha pasado ahora con este estado de excepción total, que es nuevo para todos, hay gente de todo tipo en las redes, ¿no? Y están colaborando igual. Lo cual a la vez está generando, a mí por lo menos me está generando ganas de conocer a gente en mi barrio, que es algo bonito. El otro día me llamaba una mujer para que le llevara una compra y la tía se arrancó a hablar de feminismos y estuvimos hablando por teléfono media hora y nada, yo me quedé como, no me acuerdo cómo se llama, mierda. Bueno, no pasa nada. Que ahora me apetece quedar de cañas con ella, ¿no? Y mucha gente que estamos en plan, no nos conocemos, a ver si nos conocemos, ¿no? O sea, que está muy bien esa parte también. Más red todavía. Claro, sí. Oye, vamos a hablar un poco particularmente de las acciones de las redes de cuidados, del apoyo vecinal. Vamos a poner un tema antes de gente que va a sonar en este Kiwi Fest. Vamos con un tema de Malabrava titulado El Paso. Malabrava es una banda de Madrid que surge a inicios de 2018. Un grupo de colegas enamoradas de surf, garaje, ya sabéis, un rollo muy rock and rollero y motivadas por la escena musical madrileña y la música, a golpe de amplis, platos, pedales, todo mierda de la buena. ¿Quiénes son? Andrea Tararea, Margarita Leches, Rosy Osborne y Sofía Wonderbass y Rocky and Roll. Nombre maravilloso, vamos. Rosy Osborne me lo voy a quedar. Rosy, además. ZZY. Es genial. Sí. Pues estas cinco mujeres coinciden en este proyecto para hacernos desgastar la suelaca con los más salvajes y venenosos bailoteos a ritmo de rock and roll. Maravilla. Pues con una presentación así y con su participación en el Madrid Kiwi Fest, pues ya está prácticamente todo dicho. Pero es que además suenan de luxe y la prueba es este temazo, ¿no? Que como ya hemos dicho, se titula El Paso. Es un rollo surfero fronterizo que te vale para ponértelo a topor en el buseto. tú vamos, al Paseo Federico García Lorca, del pueblo de Vallecas, te coges el 54, te pones esta canción justo cuando estás pasando del pueblo al puente, por encima de la M40, como ya hemos dicho, y vamos, te pasas de parada, sigues en la dirección Atocha y puedes seguir con la canción de barras, pero ya eres una espalda mojada. Ojo, que ahí hay una frontera muy delimitada. Pues vamos con El Paso y Malabrava. Malabrava, por si no lo tenéis apuntado en el radar, será una de las bandas que estará actuando los próximos días 30 y 31 de mayo en el Madrid Kiwi Fest, el festival organizado por las despensas de apoyo de vecinales que han montado un montón de barrios aquí en Madrid. Y David y Darío, no hemos dicho ni las horas ni dónde se puede asistir al festi. Pues las horas empezaremos a las 11. Bueno, os voy a hacer una confesión. La verdad es que el programa todavía no está cerrado del todo, ¿vale? Entonces puede que sufra alguna modificación. Uh-huh. Pero la idea es empezar a las 11, ambos días. Y el sábado acabaríamos a las 2. Y el domingo un poquito antes, porque hay gente que madruga al día siguiente, acabaríamos a las 10. Vale, bueno, en un principio será, bueno, pues horario continuado. Probablemente no haya parón y... Y bueno, pues en cuanto tengamos el programa ya cerrado, pues lo mandaremos. Y la verdad es que os tengo que decir, después de escuchar además al grupo, que yo no conocía a muchísimos de los que vienen y los he estado escuchando. Y la verdad es que estoy muy contento, la verdad, tenemos bastante nivel. Hay calidad. Oye, ¿y dónde se puede ver o asistir al festi? La web es madridkiwifest.com. Madrid con Z, ¿no? .org, perdón, .org. Lo típico. Sí. Con Z, sí, Madrid con Z. Uh-huh. Eso es. Pues ya estaba todo aclarado. Vale. Y bueno. Y va a ser por plataforma digital desde la web que hay del festival. Y luego se va a intentar que también se pueda ver a través de Instagram, YouTube. Eso hay que cerrarlo en esta semana, pero. Vamos, que ya daremos la tabarra con la difusión y quedará claro. Okay, pero vamos, sí. Que va a haber varias plataformas. Si queréis añadir un poco, porque no lo hemos dicho, además de grupos musicales como Malabravo, Vindaga, bueno, va a venir el colectivo Arte Mute con la otra, María Ruiz, Eva Sierra, Jana Abid, pues también va a haber actuaciones infantiles de circo, bueno, y también va a haber poesía. Y luego habrá presentaciones así como gente un poco así conocida, como Yayo Herrero, Bob Pop y Pamela Valenciano. Va a ser un poco ahí todo una mezcla de diferentes en el entorno de la cultura y eso. Saber lo mejor de este Madrid Kiwi Fest, tío, que no te va a pasar como en otros festivales que te coinciden dos artistas y no puedes verlos porque están tocando a la vez. Vas a poder verlos a todos uno detrás de otro. Es fantástico. Y si ocurriera, si tocaran a la vez, pues te pones dos pantallas y ya está. Vale, es verdad. Sí. Eso nos ha generado debate, creas, ¿eh? Ya, hay ya gente me imagino, que quería ya. Poner cuatro escenarios o tres. Pero había follón. Ha habido problemas porque todavía no está igual descartado, pero vamos, es así. Bueno, vamos a ir al turrón, que es el asunto y el porqué de este Madrid Kiwi Fest. Son las redes de cuidados. Explicarnos así un poco brevemente, para las personas profanas, ¿qué es una red de cuidados y qué acciones pretende desarrollar, ¿no? Esencialmente, en cualquier barrio allá donde se monte. Pues yo creo que las que han nacido ahora han nacido un poco con esa idea de, venga, vamos a ayudar a la gente que no puede salir de casa, ¿no? Porque como ya veníamos con el récord de lo que había pasado en Italia, algunos nos habían llegado ideas y, bueno, pues teníamos esa idea. Lo que pasa es que eso luego se queda muy corto. Se queda muy corto y te das cuenta que la gente si no puede comprar, o sea, no puede salir, pero luego no puede comprar alimentos, pero tampoco puede pagarse el alquiler. Claro. Y tampoco muchas otras historias, ¿no? Entonces, al final, las funciones que hemos ido desempeñando, pues ya no ha sido solo hacer el encargo de ir a comprar, sino hacer compras solidarias, remitir o asesorar a la gente con temas de alquiler, ¿no? Redirigiéndolos a lo mejor al sindicato de inquilinos o al comité de huelga que se han generado en los diferentes barrios. Y bueno, pues es que eso, al principio lo llamamos red de cuidados y yo tenía mis dudas, ¿no? Porque al final era casi red de tareas, pero con el tiempo realmente sí que se ha convertido en muchos cuidados, ¿no? Atender a gente que está en situación de calle, ¿no? Porque empezamos este confinamiento de vámonos todos a casa y hay gente que no tenía casa. Y quizá en las redes de cuidados se han visibilizado esas cosas. Y bueno, por ahí. Sí, yo, si queréis añado que la verdad es que yo creo que son redes de cuidados de apoyo mutuo y solidario. aunque es verdad que a veces caemos en la caridad porque la urgencia y la necesidad nos ha hecho un poco caer en eso. Pero es verdad que luego se queda la red. No es lo mayoritario, sobre todo en las despensas, pues cuesta que viene, se lleva su cesta y se va, pero hay gente que ahora está con el teléfono dando citas, ¿sabes? Por ejemplo. Sí. Están dando citas. Y eso, la verdad es que, pues está. Sí, es que aquí en la despensa del barrio damos cita, no formamos colas en el local para no desbordar. O sea, okay. Tú llamas, te dan cita y luego ya, pues, tienes que ir tal día a tal hora. Y bueno, y añadí otra cosa, que la red de cuidados claramente viene del movimiento feminista, que está súper potente y es lo apotente más. De hecho, yo he hecho un vistazo a los grupos WhatsApp y el 70-80%, sobre todo al principio, ahora igual menos, son mujeres. O sea, claramente esto ha surgido mucho del movimiento feminista, yo creo. Sí, bueno, yo creo que el hecho de que la palabra cuidados ya esté ahí, ¿no? Y que se represente como algo con valor, no como hace unos años, ya indica mucho, la verdad. Esto es muy interesante, esto que contáis. Sí. ¿Cuántas redes, así calculáis, de apoyo vecinal o redes de cuidados contáis ahora mismo activas en Madrid, aproximadamente? Perdón, no te he escuchado la pregunta. ¿Podrías repetirla? ¿Cuántas redes de apoyo de cuidados encontráis ahora mismo activas en Madrid? ¿Vayan a participar en el Madrid Kiwi Fest o estén entroncadas con la red de redes o no? O que sepáis que existen pero no tenéis contacto. Aproximadamente. Pues, sí. Hizo una recopilación de datos la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Y las que contaron ellos y ellas eran 37 despensas solidarias que se habían creado solo en abril y que en total habían recopilado datos de 58 redes vecinales. Hostia. Pero posiblemente haya más, ¿no? Habrá algunas que no aparezcan, no se enterarán o que también de las que estamos iniciándonos no recogemos datos en muchas ocasiones o entra mucha gente nueva y se le olvida recoger los datos, ¿no? Entonces, posiblemente sea más que eso. O sea, has dicho 37 despensas se crearon en abril, porque sí. esto me parece curioso porque era una pregunta que teníamos, que si habíais notado un incremento en la actividad de las redes desde el inicio de la pandemia. O sea, aparte sí, de la situación derivada de la pandemia del COVID-19, si habéis notado que ya lo habéis respondido prácticamente, si había redes que no estaban ahí y se han creado, o redes que estaban más o menos inactivas que de repente se han puesto las pilas. Sí, yo sí lo creo. Han aumentado y de hecho cada vez aumenta más la participación, por lo menos yo en la que participo, de las vecinas. Cada vez somos más en los grupos. Uh-huh. Y con respecto a lo de las redes, es que hay barrios que tienen varias redes. Por ejemplo, Tribu Vallecas, Puente, tienen como 6 barrios. Y para mí estos son como mini redes. Aquí en Villa, verdad que tenemos una solo, porque es como más pequeño el distrito. Y luego en Ciudad Lineal también, por ejemplo, tienen del distrito y tienen como 5 o 6 barrios. Y tienen como 5 redes dentro del distrito. O sea que igual nos quedamos hasta cortos en el número ese. Porque creo que se escapa, sí. Yo y luego poner, lo de las despensas. Termina, David, perdón. No, las despensas ya acabar. Luego hay algunas redes o barrios que tienen varias. Nosotros tenemos 2 aquí en el barrio. Y en Puente tienen 3 o 4, creo. O sea que es complicado calcular todo, sí. Pues yo quería poner un ejemplillo, porque tengo una compañera en Tetuán que está, bueno, está en una de las redes, en la de Bellas Vistas. Hasta la información que tengo yo hay 2, la de Bellas Vistas y una que está en la ENRE, que, bueno, saludos a la ENRE, que la verdad es que hacen un papelón y llevan haciendo un papelón por el barrio mucho tiempo. Y nada, me contaba mi amiga que esta despensa que han creado en Bellas Vistas es nueva, pero ya están atendiendo a 150 familias y han tenido que decir, no podemos más, tienen lista de espera. O sea, en un mes han pasado de 0 a 150. Y mientras, Bueno, una vez más, la verdad es que esta información me la ha dado mi compañera, no sé, Salmón, si digo algún dato erróneo, perdonad si algún dato es erróneo, pero que en la ENRE está igual, que en la ENRE que lleva años con su banco de alimentos han ido viniendo gente y que ya no dan abasto tampoco, y están haciendo comidas también. Habéis mencionado dos términos que a mí me resultan, uno de ellos más familiar y otro menos, ¿no? Despensa solidaria, banco de alimentos. Yo recuerdo en la última crisis, en 2008, donde se produjo esta explosión 15M y tal, aparecieron ya en aquel momento redes solidarias y bancos de alimentos, pero curiosamente los bancos de alimentos tuvieron que dejarse de llamar así, y no sé si es el origen del término despensa solidaria frente a banco de alimentos, por la aparición de bueno grupúsculos asociados al Opus Dei, ¿no?, que denunciaron y se procedió en su momento por orden judicial al cierre de varios bancos de alimentos de redes populares de apoyo vecinal, ¿no? ¿Esperáis vosotros ahora que vuelva a ocurrir de nuevo? Bueno, el asunto en aquel momento era que decían, la excusa que puso el juez era que el nombre Banco de Alimento estaba registrado por esta peñita del Opus, ¿no? Uh-huh. Y no se podían llamar bancos de alimentos y por eso los cerraban, no dejaban que funcionaran. ¿Esperáis tener ahora de nuevo problemas con la administración o con la peña que se dedica al negocio de la caridad, esencialmente Opus y allegados? Joder. Vaya preguntita. Espero que no sea el gafe, sinceramente. Yo sí lo espero, la verdad. Sí, pero no sé cuándo y ni cómo. Sí, porque creo que, a ver, lo primero, creo que tienen miedo a cambio vecinal, claramente. Y lo que pasa es que no se atreven porque va a quedar fatal hacer algún tipo de cierre, represión. Porque, claro, es que implica todo el barrio. Y claro, estamos haciendo solidaridad, apoyo mutuo, y es que eso, reprimir eso es muy difícil. Lo podrían hacer, seguro, porque igual no tenemos las medidas de higiene adecuadas, cosas así. Tampoco. Y creo que es que estamos como sobrepasando la administración. Estamos haciendo las funciones que deberían hacer ellas, las estamos haciendo nosotras, ¿sabes? Y claro, eso les sienta mal, fatal. Bueno, de hecho es que nos derivan familias de servicios sociales, aunque luego lo niegan. Luego dicen que los coordina. Bueno, y la última anécdota del centro fue que le hicieron una pregunta a un político de un partido y nada, dijo, no, es que lo que tenéis que hacer es el dinero que recaudáis a las despensas y eso, nos lo tenéis que dar a nosotros, a la administración, y nosotros ya nos encargamos. De ayuda. Tremendo, no, es alucinante. Me da mucha confianza, eso sí. Total. Sí, es curioso un poco, la verdad. Es curioso que actúan aquí dos, actúan por un lado la administración. En este caso, concretamente, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, el gobierno municipal y el autonómico coinciden en intereses y probablemente en apellidos con la gente del Opus y esta gente que se dedica al negocio de la caridad, ¿no? En este caso hablábamos antes con la gente de Somos Tribu Vallecas y hablábamos de a qué cosas corremos el riesgo, ¿no? Y además que mencionabas tú ahora mismo, Darío, qué cosas corremos el riesgo de estar suplantando el papel que debería estar haciendo el Estado, ¿no? Que debería y que el Estado, la administración, sea municipal, autonómica o lo que sea, ¿no? ¿Qué papel deberían estar haciendo? Que no están haciendo y por dejación nos vemos obligados, ¿no? No es una cuestión de estar ocupando un papel que no se está reasignado, ¿no? Sino que a la fuerza ahorcan, o no sé cómo os planteáis esto, o si lo habéis planteado en la asamblea. Yo tengo una, bueno, voy a abrir un melonaco, ¿vale? Porque así como en asamblea no lo hemos hablado, pero esto se ha hablado muchísimo, ¿no? Y yo la verdad es que después de unas reflexiones con amigos, hago un matiz, porque yo creo que también los ciudadanos tenemos que estar haciendo esto, pero claramente el Estado no está haciendo lo que debe hacer. Es decir, nosotros como ciudadanos estamos cumpliendo y las instituciones son las que están dejando sus funciones. Porque ahora mismo, claramente, con nosotros no somos suficientes. Si el Estado o las instituciones estuvieran haciendo, posiblemente esto estaría bastante mejor y sería maravilloso. El matiz, vamos, que me enrollo. El matiz es que nosotros lo estamos haciendo muy bien y hay que mantener estas redes y ellos lo están haciendo muy mal y lo que falta es eso. No sé si me he explicado. Sí, sí, perfectamente. Y encima que estamos cayendo que nosotros tenemos limitaciones por todos lados y como decía antes David, es que nos están derivando desde servicios sociales, desde el ayuntamiento, desde la Cruz Roja también, que es otra parte del entramado institucional que tenemos, porque prácticamente es un poquito más la Cruz Roja en España. Y desde parroquias, sí, nosotros también. Nos han derivado de parroquias del barrio. O sea, están nuestros teléfonos cuando van a sus parroquias. Bueno, y ya vamos a seguir tirando del hilo. El Banco de Alimentos Central de Madrid nos ha negado, le hemos solicitado ayuda y nos la ha negado porque no cumplía los requisitos ideológicos o religiosos. No nos lo han dicho así, claro. El concejal de Chamberí, pero, claro, creo que fue. El concejal de Chamberí creo que fue. Dijo públicamente que prohibía a la Junta del Distrito colaborar con las redes de apoyo de la ciudad. Ahora, luego, todos hemos oído las declaraciones de Villacís de los voluntarios somos nosotros, el ayuntamiento, ¿no? Y la compañera de Tetuán también me contó que no les están ayudando nada y lo único que hicieron para que ellas repartieran la comida fue darles unas bolsas para que metieran las comidas que estaban repartiendo con una pegatina del Ayuntamiento de Madrid. O sea, promoción, como las mascarillas de la Comunidad de Madrid. Eso es todo lo que están haciendo, todo es vergonzoso, la verdad. Hombre, es ideología y metodología de empresa, funcionan así, es lo que son. Sí. Estamos en empresas, es tremendo, ¿eh? No, que también y hay una escuela de hostelería que estaba cerrada, el anterior gobierno aquí en el Ayuntamiento, y o sea, hubo presiones con las vecinas y es un recurso que hay ahí que dan comidas a 10.000 días al día, creo, una bestia. Pero claro, tiene truco, son voluntarios, vecinos del barrio y vecinas, y es una empresa yanqui, super, pues una multisera con un super chef que dirige la escuela. O sea que dentro de cuando se ponen a ayudar porque les has presionado, pues bueno, pues las condiciones no son, vamos, que se aprovechan de voluntariado, que no debería ser así. Debería de haber, hay cocineros en el con ERTES y esas cosas en los colegios. Ahora están dando catering, pero tienen el paro, ¿sabes? Ya. Después de los famosos menús tan nutritivos. Sí, a mí. Y eso, vamos, sí. Un matiz más. No, a mí sobre esa escuela de hostelería que mencionas, he leído alguna noticia y era una noticia con un tono siempre de elogio, ¿no? De mirar qué cosas más guays pasan. No hablaba ni de ERTES, ni de personal voluntario, ni nada de nada. Mencionaba voluntarios, pero una forma de qué guay es la gente que se organiza voluntariamente para hacer esto, pero claro. Los intereses pues que hay detrás de todo guay, eso, no mencionaba nada. Claro, sí, sí, es que es así, con el mercado, es que hay tantas anécdotas, y cada municipal ha pasado parecido, el gerente montó una cosa, nos pidió ayuda a nosotras en la red, les llevamos voluntarias y ahora casualmente las familias tienen que ir a servicios sociales para darles esas comidas y a nosotras están tiradas después de que nos pide ayuda, vamos. Y eso, pues la verdad es que duele bastante. Yeah. Bueno, ya ha habido más cosillos así. Ya. Yeah. Esta es una situación constante, ¿no? La de suplantar, en lugar de hacer lo lógico, ¿no? Que sería crear puestos de trabajo para peña que esté en paro, a la que puedas pagar dedicándose a aquello que saben hacer y creando de nuevo un tejido social, pues parece ser que se trata de efectivamente todo lo contrario. Oye, no queremos acabar la entrevista en un tono muy negativo, así que no sé si vosotras queréis plantear alguna cuestión, aparte ya de animar a la peña que se sume al Madrid Kiwi Fest, alguna cuestión que tenéis, que me imagino con optimismo de cara al futuro que estés planteando en la red de redes de cuidados. Yo sí quería añadir que no sé si hemos dicho bien los objetivos, pero lo voy a repetir. Entre otras cosas, era recaudar dinero para la defensa solidaria de los barrios que quieran, independientemente de si participas en la organización del festival. Luego, para mí, esto ya es importante, es dar visibilidad que estamos haciendo en las redes, y los problemas de los barrios. Para mí esos son los tres objetivos más o menos que tenemos, si no me equivoco. Sí, bueno, pues yo así como así optimista tengo que decir que la verdad es que esta organización, a pesar de los estreses y los años de vida que nos está quitando algunas personas, la verdad es que es maravilloso ver que puede salir un festival en 3 semanas y media de la nada, ver la reacción de todas las personas que están queriendo colaborar, y yo creo que merece mucho la pena que se vea. Va a ser diverso, como son las propias redes. Y bueno, yo creo que nos van a sorprender cositas, ¿no? Y escuchar en relatos en primera persona de algunas de las personas que están en las redes, pues también va a estar muy bien. Y me motiva mucho pensar que el día 1 de junio, sí, estaremos todos muy contentos, las redes serán mucho más conocidas, la gente será mucho más consciente de esa dejadez por parte de las instituciones y de todo el trabajo que hacen las personas unidas. Y eso se fortalecerá más. Eso, y ese es mi alegato final. Ese es tu alegato. Yo creo que el que lo prueba, sí, se queda. Pero la movida es probarlo. Y a lo mejor el Madrid Kiwi Fest puede ser una buena forma de que la gente pruebe, a ver qué, y conozca. David, Darío, muchísimas gracias, tío, por haber estado aquí un rato con nosotros y habernos contado esto y por haberlo montado, que es lo más importante de todo. Gracias, y a vosotros también, la verdad es que... Muchas gracias a vosotros, que habéis ido a contrarreloj y habéis hecho ahí un esfuerzo y un hueco, que ya me lo ha contado Juan Carlos. Esto se merece un tendréis que aguantar a muchas chapas como nosotros. No, os preocupéis. Sí. Más chapas somos nosotros. Sí, ya ves. Bueno, pues un abrazo y vamos a despedirnos con otra de las bandas que va a estar en este Madrid Kiwi Fest, con Biznaga. Biznaga es una banda que se formó en 2012, no llevan mucho tiempo, con miembros de Madrid y de Málaga. Y de Málaga es de donde viene su nombre. ¿Que no sabéis qué es una biznaga? Coño, pues daros un paseíto por Málaga y lo vais a ver muy rápidamente qué es. Ellos se afincaron aquí en el punk madrileño y de nuevo pues volvemos a decir lo mismo que decíamos antes, ¿no? Si te quedas un ratito aquí en Madrid, de repente pues como que te haces de aquí, ¿no? Y se nota mucho en las letras de Biznaga, plagaditas de referencias a la sordidez en esta ciudad. Nos encanta Biznaga y bueno, estamos muy encantados también de poder escucharlos en este Madrid Kiwi Fest. Vamos a escuchar Mediocridad y Confort. Algo que ellos decían, ¿no? Que está presente constantemente de su álbum de 2017, Sentido del Espectáculo. Y con Biznaga las dejamos. Y si todo es vestido Ahí estaba sonando Biznaga, que yo creo que no me equivoco, Juanfran Harry, vosotros me diréis, yo creo que es una de las bandas del momento, tío. A mí me vuelven loco. Sí. Es lo que tiene la elegancia. Sobre todo, yo el otro día lo decía, que tienen buenas letras, tío, y que eso es lo más importante, al fin y al cabo, sobre todo cuando hablamos de punk. Totalmente. Letras, actitud y un sonido de la hostia. La verdad es que elegancia macarra donde las haya. Sí. Yo tengo que decir que me recuerdan, en cuanto a las letras, y me recuerdan un poco a la URSS, pero con otros referentes diferentes. Ajá. O sea, no en cuanto a sonido, sino en cuanto a todo. Bueno, pues... La URSS me gusta mucho, o sea que... Va a ser... Apoyo a Biznaga totalmente. Va a ser el último temazo que suene en el programa, no porque no queden más canciones, sino porque no quedan más temazos. Así que... Y diréis, ¿de qué están hablando estos? Pues ahora lo vais a saber. Pero si queda el tema de despedida. Claro. Por eso. Porque hemos hablado mucho de Vallecas, pero en Vallecas hay cosas buenas y cosas malas. Antes de seguir avanzando en la despedida... que no sé por qué sois tan cabrones, que encima me la habéis dejado a mí. Que solamente deciros que un gustazo de programa. Hoy me lo he pasado guay escuchando a Víctor y a Mariana, a David y a Darío, hablando del puente y del pueblo Vallecas y de todo lo que está ocurriendo en estos dos barrios, que es difícil representar todo lo que está ocurriendo en todos los barrios de Madrid. Así que nos hemos centrado un poco en los que nos suenan más cercanos, en los que tenemos contactos más fuertes y en los que sabemos que están más agitados por la, digamos, la historia que ya se vivía de antes, del COVID-19. Pero lo que hemos hablado hoy aquí de Vallecas, se podría haber hablado de Vicálvaro, de Villaverde, de Carabanchel, de Distrito Centro, de Aruche, de Usera, sí. De todos lados. O sea, estamos hablando de Madrid, al fin y al cabo. Y hablamos de una cosa, tío. Hablamos, esto es realmente poder popular, así, dicho en dos palabras. Luego ya podemos reflexionar sobre si más o menos pertinentes y bla bla, si se hace bien, si se hace con mascarilla o sin mascarilla, pero esto es poder popular. Totalmente. Pues Harry, Juanfran, nos vemos en otra, nos oímos en otra, a ver si nos dejan ya vernos. A ver si nos dejan olernos. Ahí te dejamos con el marrón, ¿eh? Vale, yo voy a dejar a vosotros, os voy a dejar a vosotros con otra tarea, y es saber en qué fase, 2, 3, 4, podemos volver al estudio de Agora Sol, que yo no me aclaro. Sí, pues, a ver, teniendo en cuenta que en fase 0 se podían abrir parques y jardines y no se han abierto, pues esto ya es una incógnita que supera a todo, porque... Si la pregunta es cuándo se van a abrir estudios de Radio Rebeldes, ya te digo la respuesta. Nunca. Bueno, Troners, nos oímos en otra. Nos oímos en otra. Y por cierto, que nos vamos a despedir con lo que nos vamos a despedir, pero para el programa que viene nos vamos a resarcir con musicote. Por supuesto, venga. Por supuesto. Ahí lo dejo. Venga. Y te dejamos con la despedida. Un abrazo, Juanca. ¿Por qué? ¿Por qué se ríen tanto de la despedida? Pues os lo voy a decir yo, porque vosotros, al otro lado de las redes y de los podcasts, no sois conscientes de las reyertas que tenemos muchas veces en Barrio Canino los días previos a los programas sobre qué música va a sonar y qué música no va a sonar, ¿no? Y para nosotros eso forma parte ya del propio programa. Una de las cosas que nos suele decir la gente que oye el programa y es que se nota que somos muy colegas y que nos llevamos muy bien y una amistad que dura más de 20 años. Pero también tenemos, como digo, estas reyertas musicales. Pero luego está todavía algo peor y son la gente que nos conoce, nuestros invitados cachondos que salen también por ahí y nos provocan, ¿no? Y esta semana nos proponían, bueno, pues si vais a hablar de Vallecas tenéis que poner a Ramoncín. Y nos vienen aquí a liar. El debate de Ramoncín sí, Ramoncín no, ha durado muy poco. En realmente no ha habido polémica en el barrio canino. Yo siempre diré que Pachi Andión, nacido en Bilbao, es infinitamente más vallecano que Ramoncín. Pero que cada uno puede pensar lo que quiera al respecto. También Harry y Juan Franer son bastante cabrones sabiendo que soy yo el que tiene que presentar este tema, que han decidido por unanimidad canina. En cualquier caso, aquí hemos venido a hablar del apoyo mutuo y de un barrio que es muy grande, precisamente Vallecas, por la gente que lo habita, que es más grande aún, ¿no? Y hace que esto realmente sea así de grande. Y esto es así porque en Vallecas cabe absolutamente todo el mundo. Y eso es una cosa que ha quedado bastante clara a lo largo del programa de hoy. Cabe todo el mundo, incluso hasta un tío como Ramoncín, siempre que lo que quiera sea arrimar el hombro. Hasta la semana que viene.